En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos, arrancamos desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos que durante todo este mes estamos los sábados por la noche, a las 12 y media comenzamos hasta las 4 de la madrugada, los domingos entre 1 y 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Óscar Aguilera está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y atención, porque vamos a tener con nosotros a una mujer que fue gran maestra de la masonería en España. Representa la parte avanzada de la masonería. Ella es Asunción Tejerina, que estuvo con nosotros hace cosa de 10 años. Tenemos su contacto, hemos marcado su número. Queríamos hablar otra vez con ella. Ahí estaba y es un placer recibirla en nuestro programa. Y también va a estar con nosotros la persona que más sabe de cine en nuestro país. Está con nosotros, es un placer tenerlo en La Rosa de los Vientos, escucharlo cada fin de semana, José Manuel Escribano. Además, vamos a tener más señales del fin del mundo, más misterios, más círculo secreto, más eureka, más mundo bizarro, muchas cosas esta noche... de transición en un mes que estamos entre una temporada y otra en Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestro hashtag etiqueta almohadilla rosa vientos en la página web ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Dicho, hasta las 4 de la madrugada, comenzamos ya mismo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Organización con mil organizaciones, pero sobre todo es una forma de pensar. Estamos hablando de la masonería. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Qué ideología tienen? Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este movimiento, sobre la masonería. Fue gran maestre de la gran logia simbólica española, estuvo con nosotros y hoy está con nosotros también en nuestro programa. Ella es Asunción Tejerina. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo lo primero es que, en cierto modo, aunque haya una serie de logias, se puede pertenecer a una u otra, pero sobre todo es una forma de pensamiento la masonería, ¿no? Sí, la verdad es que es no solamente una forma de pensamiento, es una forma, yo la definiría, posiblemente otro masón podría definirla de otra manera, pero yo la definiría como una filosofía de vida que trata de resolver nuestra ambigüedad. Cuando nacemos venimos con esa doble vertiente de intentar ser personas individuales, pero a la vez nos vemos forzados de vivir en la colectividad, ¿no? Y tratamos de resolver a través de un proceso de reflexión esta ambigüedad, ¿no? Una ambigüedad, ahora hablamos de muchas cosas, pero hemos de decir que tú eres y fuiste, ahora eres ese miembro, pero fuiste gran maestre durante algunos años, el papa, digamos, entre comillas, de la masonería española o de parte de la masonería española, de una logia, ¿no? ¿De cuál? De una organización a nivel nacional, sí. Nosotros la llamamos Obediencia, de la Gran Logia Simbólica Española, y fui desde el año 2000 al año 2006 presidente de dicha logia, presidente o gran maestra de dicha organización masónica. Eso de gran maestra suena un poquito a eso que he dicho, ¿no? A papa, ¿no? Sí. La, y tú es un poquito de ese de esa terminología un poco tradicional, ¿no? Sí, es una terminología tradicional. Bueno, normalmente es gran maestre, que todavía es más tradicional, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho más, para que la gente entienda lo que es el ser presidenta de dicha organización, porque en realidad ese cargo, una de las partes importantes es la organización de digamos, administrativa, por otro lado también iniciática, porque nosotros somos una organización iniciática, de toda la organización a nivel nacional y de los tratados que tenemos a nivel internacional con otras organizaciones, ¿no? ¿Fuiste la primera mujer, Ascensión, en llegar a ese cargo tan importante en esta logia en particular? En España sí, no solamente en esta, sino en toda España sí, porque no había apenas masonería femenina. Ha sido la masonería española, ha sido masculina, el Gran Oriente Español era masculina, porque claro, se interrumpió durante todo el tiempo del franquismo, que fue cuando otras organizaciones pasaron a ser, muchas de ellas pasaron a ser mixtas. Entonces, cuando nace la Gran Logia Simbólica Española, nace también masculina, por esa tradición. Y en el año 1993, en una asamblea, se convierte, por una mayoría aplastante, se convierte en mixta, ¿no? Y es a partir de ahí que se puede entrar la mujer. Por lo tanto, la nuestra fue la primera que se convirtió en mixta, y por lo tanto fui la primera mujer en España, ¿no? Hay como dos vertientes de la masonería, una más tradicional, representado por grupos que incluso no aceptan la presencia de la mujer. El tuyo, la Gran Logia Simbólica Española, sí lo acepta como algo absolutamente normal, porque la masonería, yo tengo la idea de que es una cosa moderna, es un pensamiento avanzado, o debe serlo, ¿no? Sí, bueno, debería serlo. Nosotros decimos que debería ser punto de lanza de la cultura. La masonería especulativa, cuando abandonamos, digamos, el trabajo de la cantería y pasamos a trabajar en el mundo de las ideas, que nace hace más de 300 años ya, que lo hemos celebrado hace poco, digamos que nace un poco de los pensamientos de la Ilustración y un poco del pensamiento, una punta de lanza hacia los nuevas, digamos, hacia los nuevos pensamientos, y sobre todo somos una organización que debe de basar todo su trabajo en una reflexión ética sobre el mundo y sobre nosotros mismos, para asumir nuestro destino y para ser personas libres. Entonces, digamos que sí. Otra cuestión es que en España eso ha sido bastante difícil. En otros países sí que participan mucho más activamente con sus ideas en la sociedad, pero en España ha sido mucho más difícil por toda la represión. No sé si es justo o no, forma parte de esa tradición, de esa marginalización que ha habido durante mucho tiempo, durante décadas, pero parece que la masonería está vinculada al secretismo. ¿Eso es real? ¿Hacéis cosas secretas o sois abiertos? Bueno, yo creo, yo hice en algún momento, y ya hace bastante tiempo, que había mucho menos, una investigación sobre este tema, y en un año, y estoy hablando del año, no recuerdo exactamente cuándo, del 2000 al 2006, que yo estaba como gran maestra, hice una investigación de los libros que se habían publicado en España sobre masonería, y creo que eran alrededor de unos 25, que hablaban solamente de nosotros. Casi todas las universidades, por ejemplo en Sevilla, en Historia Contemporánea, la Pontificia de Zaragoza, de Madrid, hay, digamos que catedráticos, investigadores que han publicado muchísimo sobre lo que ha sido históricamente la masonería en España, y hay, casi todo está publicado, nuestros rituales, lo que hacemos, lo que pensamos, casi todas las organizaciones, todas las logias tienen página web. Yo creo que si alguien quiere investigar, realmente puede saber lo que somos, y no se podría decir que somos secretos, porque casi todo está en la red. Uh-huh. Otra cuestión es que cuando nosotros nos reunimos, solamente pueden participar los que son miembros, pero vamos, como en muchas de las organizaciones que hay, que solamente puedes entrar si eres miembro y puedes participar en sus trabajos y en sus debates si eres miembro. sí que tenemos una discreción, porque sí que eso es cierto, que ningún masón puede decir públicamente que otro lo es. Pero eso es así por un respeto. Somos personas libres y somos nosotros mismos los que tenemos que decir a la sociedad quiénes somos. No tienen otros que decirlo por nosotros. Por un lado, los masones tienen ese halo como de persona culta, de persona muy bien informada, de persona que viaja, que tiene contactos, que tiene pues eso, ese grupo que tú estás comentando, ¿no? De respeto unos con otros, incluso pues en épocas que hemos vivido de la Gran Guerra o de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían también como sus mensajes encriptados, ¿no? Para no delatarse unos a otros y a la vez seguir en comunicación. Y eso, claro, ha creado un poco esa leyenda de grupo en el que muy poquitos tienen la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cualquier persona que quisiera acercarse a la masonería, ¿qué tipo de requisitos tendría que tener primero para acercarse a vosotros y luego ser aceptado? Bueno, nosotros pedimos tres requisitos, esos son indispensables y que tampoco son muy difíciles de cumplir, que son ser una persona libre, ser una persona de buenas costumbres, en función de lo que en cada sociedad entendemos por buenas costumbres, y ser una persona mayor de edad. Con estos tres requisitos ya podría pedir la entrada. Lo que pasa es que una vez que pides la entrada, hay todo un sistema, ya empiezas todo un sistema, digamos, de cumplimiento de nuestro método masónico, que son entrevistas con tres maestros, o sea, que tienen, la masonería se divide en grados, aprendiz, compañero y maestro, pues sería la entrevista con tres maestros para saber cómo piensas, saber qué cualidades puedes tener, qué valores son los que tienes, qué es lo que te interesa de la vida y sobre todo para saber si te puedes acondicionar al grupo que hay formado, ¿no? Por un lado. Y bueno, en esas entrevistas también, que la persona que va a entrar pueda hacernos todas las preguntas que estime convenientes para saber si lo que él piensa que es la masonería o lo que es nuestro grupo es cierto o no es cierto, y a lo mejor no le interesa entrar. O sea, digamos que es una, nosotros la llamamos aplomaciones, es mutua hacia uno y hacia otro para conocernos un poco mejor y no pasar por todo un proceso de iniciación que a lo mejor pues no tiene sentido tener todo ese tiempo, invertir todo ese tiempo para luego descubrir que no es aquello que a ti te interesa. Precisamente por el desconocimiento que hay, sobre todo en España, de la masonería, de lo que somos. No pasa lo mismo en Francia, en Bélgica o en cualquier otra sociedad cercana a nosotros, donde cada uno sabe perfectamente lo que es la masonería y si le interesa o no pedir su entrada, ¿no? ¿Por qué todos o casi todos los presidentes de un país como Estados Unidos, el más importante del mundo, por qué todos o casi todos han sido masones? Bueno, ¿hay que ser masón para ser presidente? No, espero que no, que no sea una obligación, porque además todos no lo han sido, ha habido algunos que no, pero precisamente... Hombre, que estoy pensando en los dos últimos, son muy diferentes, los dos no piensan lo mismo, Obama y Trump. Bueno, se sabe que Obama lo es. Sí. Se sabe, está confirmado. Yo espero que Trump, no lo sé, pero... No tiene pinta, ¿eh? No, porque no tiene los valores. Tiene muy poca tolerancia en general. Claro, pero es normal que en esta construcción, sobre todo desde el principio, ¿no?, de lo que son los Estados Unidos, los valores que tiene la masonería, esos valores de tener en cuenta al diferente, de tratar de reflexionar y de dialogar con los que no son y no piensan lo mismo que nosotros, el respeto, todo el trabajo al que y los valores y la ética, con los cuestionamientos éticos que tú te haces, te llevan precisamente a ser masón y a fundar pues la nación que fundaron, ¿no? Y yo creo que casi entraba dentro de la lógica de aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día pueden ser masones y llegar a ser presidentes como que no pueden serlo, ¿no? Pero yo creo que en aquel tiempo era casi lógico pensar que estuviesen en una organización de este tipo, que se preocupa mucho y que tiene una de sus divisas, digamos, es la libertad. Es normal, digamos, que nacen con ese símbolo también ellos de la libertad, ¿no? En España, que estamos hablando que hay ese desconocimiento, y yo creo que una de las claves, la has dicho tú, ¿no?, que fue ese parón en la época franquista. Y claro, es que en esa época, durante la guerra civil, una vez que ya ganaron los nacionales, ¿no?, directamente es que se perseguía. Es que incluso con sospechas, con mínimas sospechas, se perseguía, y muchísima gente muy válida, muy válida intelectualmente, tuvo que exiliarse, porque o si se quedaba tenía con esa sospecha que coger y delatar a otras personas, si no quería ir a la cárcel, o si no, se tenían que escapar. Y había verdaderos expedientes tremendos de gente de solamente de sospecha, no de realidad. Ya si era realidad, ya directamente iban a la cárcel. Tú, que me imagino que también te habrás interesado por este tema desde el punto de vista histórico, ¿tienes conocimiento de esto? Sí, totalmente, porque en aquel tiempo la masonería, no recuerdo ahora mismo el dato, aunque lo he leído, pero ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que no llegaban a los 6.000 masones en España. Y los expedientes que hay en el archivo de Salamanca sobrepasan los 80.000, los expedientes por masón. Uh-huh. Entonces, no había 80.000 para nada, nunca. Pero, aparte de eso, es que es muy sorprendente que hubiera un expediente por masón, como si fuera, yo qué sé, una cosa terrible. Pues, sí, lo había. Sí, evidentemente, sí. Exactamente, pero no solamente tenían que huir, o eran encarcelados, no, eran fusilados. Sí. Blas Infante fue fusilado por político y por masón, porque muchos políticos como él, con sus ideas, no fueron fusilados. Y como él, muchos otros que no pudieron huir, pues fueron fusilados por ser masones. Y es verdad que para salvarse había gente que denunciaba a un conocido diciendo que era masón, y muchos de ellos no lo eran. Era una cuestión de poderse salvar y de que no lo fusilaran a él, ¿no? Entonces, fue tremendo, porque además le requisaron absolutamente todo. O sea, se quedaron sin nada todas estas personas, ¿no? Y muchos que coincidían con intelectuales, pero que también en esa masonería de Don Diego Martínez Barrio, de aquel tiempo, había mucha gente obrera. Porque dentro de las logias eran el único sitio que se podía hablar en libertad. Y entonces se afiliaban porque tenían esas inquietudes, y había un movimiento obrero importante dentro de las logias. Estamos hablando de una situación difícil, no es lo habitual, no, para nada. En masonería no se puede hablar de política, de partidos, pero aquello era una circunstancia donde estaba en cuestionamiento la propia libertad y los propios pensamientos de república, ¿no? Hay mucha información sobre la participación de la masonería o de masones en movimientos como la transición. Fue muy importante los valores que representaba la masonería en ese momento tan importante en la historia de nuestro país. Sí, lo que pasa es que como no participaban en política, en realidad, porque nosotros solamente tenemos dos prohibiciones, por decirlo así: no hablar de política partidista. Uh-huh. Y no hablar de religión, de iglesia, por ejemplo, de grupos, ¿no? Porque tratamos de hacer la reflexión desde un punto de vista ético, claro, que es anterior a la política y a la religión, ¿no? Y eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que a veces las situaciones te llevan a otras cosas, ¿no? En aquel momento, que había muchísimos diputados que eran masones, trataron de que Don Diego de Martínez Barrios utilizase su autoridad, por decirlo así, que la tenía desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de organización, porque era el presidente, el gran maestro en aquel momento, que hubiese un voto desde un punto de vista masónico. Y él se negó a hacerlo. Y eso le costó, de alguna manera, al cargo. Se negó a hacerlo porque decía que las personas y los diputados estaban allí por sus partidos, porque había masones dentro de todos los partidos, ¿no?, o de la mayoría de los partidos, y que estaban allí y que tenían que votar de acuerdo a lo que decía su partido y no de acuerdo a lo que pensaban como masones. O sea, que hasta ese punto llegó en aquel momento, aunque después se habló mucho de que sí que intervinieron mucho en política, pero claro, es que los que estaban en masonería también tenían una forma de ver el mundo diferente, incluso dentro a lo mejor de su propio partido, ¿no? Es que igual es distinto pensar en valores, en ideas, ha tenido mucha importancia y mucha relevancia la masonería en la lucha contra la pena de muerte. Eso no es política de partidos, eso son ideas que luego defiendan o no defiendan algunos partidos políticos, puede ser normal, pero se ha equivocado un poquito el concepto de lo que es política y de lo que no es política. La paz no es política y la masonería ha hablado mucho de la paz. Sí, en realidad dentro de una de las cuestiones que nosotros miramos, aunque he dicho que hay tres principales, pero si alguien dijese que está a favor de la pena de muerte no sería admitido. Claro. O sea, eso es ni alguien racista, realmente racista, con un pensamiento racista, por eso digo que Trump, entre otras cosas, no podría serlo, ¿no? No se admitiría. Sin embargo, es verdad que en Norteamérica algunas organizaciones masónicas, sobre todo en los estados donde la pena de muerte está bien vista, o sea, no hay nada contra ella y se practica, no es tan importante que entre un masón que esté de acuerdo con ella. Oh, me imagino que diferentes logias en diferentes países tendrán también unos ciertos factores o parámetros distintos, ¿no?, unos de otros. Por ejemplo, en común, entre todas, sería lo que tú habías dicho de los tres pilares fundamentales. Sí, bueno, claro, digamos que todas practicamos un método masónico y eso hay muy poca diferencia entre unas y otras. Uh-huh. Y ese método es que nosotros decimos que hay que recorrer una distancia desde la piedra bruta, que es cuando se entra, hasta la piedra pulida y cúbica, que es cuando ya eres has alcanzado una maestría, ¿no? Este camino sería nuestro método, y este método sería a través de los grados, ¿no? La iniciación, la subida a segundo grado y la subida a tercer grado, ¿no? Y eso sería común en todas las logias de todo el mundo. Esos tres grados son casi idénticos. Yo he estado, por ejemplo, en Tenidas, que nosotros la llamamos así, en Turquía, en Estados Unidos, en el Líbano, en distintos sitios. Y yo, sin conocer el idioma que estaban hablando, no sé turco y no sé otro mucho, yo sabía perfectamente lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo, porque puede haber palabras diferentes, pero es exactamente igual en esos tres grados. Cuando ya se pasa de esos tres grados, entonces ya puede haber diferencias entre unos ritos y otros ritos. Pero los tres primeros, que son los fundamentales, que son la piedra fundamental de masonería, de las logias, la diferencia es muy pequeña, incluso entre diferentes ritos. ¿Hay una masonería conservadora y una masonería progresista? Por supuesto. antes creo que estaba hablando de la tradición, ¿no? Y yo creo que digo porque tú representas igual la parte más progresista, pero existe una masonería que no permite el acceso a otras razas, a las mujeres sobre todo. Hay infinidad de grupos, pero hay como dos corrientes, creo yo, viéndolo desde fuera. No, totalmente. Hay una masonería más tradicional, y que se atiene totalmente a la letra de las constituciones de Anderson, las que se hicieron cuando se funda la masonería especulativa, y ahí ponen concretamente, no lo digo de memoria, pero concretamente pone que hay que ser varón, no hay que tener defecto físico, hay que ser una persona libre y algunas cosas más. Entonces, estas organizaciones se atienen a la letra de aquel tiempo, donde era lógico que una mujer que no era libre, porque dependía del marido, o bueno, primero del padre, luego del marido, y si estos fallecían, dependía de un hermano o de alguien que siempre era... O de su hijo, incluso. O de su hijo, a no ser que fuesen ricos. Las viudas ricas de la nobleza, al ser viudas, digamos que adquirían determinada libertad si no se volvían a casar, ¿no? Pero el resto no eran personas libres, por lo tanto... Y para pertenecer a la masonería, desde sus comienzos, tienes que ser una persona libre, es lógico. Pero desde entonces hasta ahora han pasado más de 300 años. La sociedad ha cambiado. Y hay una masonería que precisamente, tratando de ser esa punta de lanza, ha tratado de incorporar todas esas cosas que no tienen sentido en nuestra sociedad actual. Y una de ellas es la incorporación de la mujer en pie de igualdad. Uh-huh. La igualdad es un fundamento vuestro. Igualdad hombre-mujer, igualdad de derechos, independientemente de su riqueza. Valores masónicos de repente han desaparecido. Y es importantísimo la masonería en todo ello. Sí, es importantísimo porque digamos que la libertad, la igualdad y la fraternidad son nuestra divisa. Uh-huh. Entonces, si la igualdad es solamente sobre los hombres que pertenecen a ella, pues yo creo que, sinceramente creo que no practica masonería. Porque si la masonería trata de construir un individuo mejor con una reflexión personal, pero hacerla en conjunto, acompañados de los otros, para hacer esta reflexión en común, para tratar de construir una sociedad mejor, difícil es hacerlo. Si solo lo sigue haciendo una parte de la humanidad, tendrán que escuchar a la otra. Uh-huh. Y difícilmente se escucha si no estás en el mismo sitio donde se está haciendo la reflexión. Entonces creo que actualmente eso no se justifica. Y yo por lo que veo, cuando hablo, cada vez la sociedad es más intransigente con este tipo de organizaciones donde se discrimina a la mujer. Claro, porque se han quedado congeladas en el tiempo. Además, se sabe perfectamente desde los tiempos ancestrales que las mujeres eran muy importantes, que para que evolucione una sociedad tienen que evolucionar a la par el hombre y la mujer. Si solamente evoluciona uno de los miembros, mal, vamos. Y si se supone que en estas asociaciones que son un poco pioneras, que están buscando la libertad del individuo, el desarrollarse e intentar aportar algo bueno, ¿no?, al mundo en el que estás para intentar mejorarlo, si no cuentas con la mujer, te estás contradiciendo a ti mismo. Claro. Yo algunas veces me pregunto si los principios esos fundamentales que dicen las constituciones de Anderson pueden ser ahogados por aspectos formales y coyunturales y que nos dejen avanzar, ¿no? Y que vayan en contra de los pilares más sagrados de nuestra institución, que es precisamente la igualdad y la libertad. Uh-huh. Es difícil comprender que sea así. De todas formas, pues vuestra asociación me parece muy inteligente, porque eso de cuando reunís, no tener que hacer ningún tipo de encontronazo entre religión o política es una forma de que no haya muchos conflictos. Eso me parece muy inteligente, porque en cualquier reunión de grupos de amigos, si no hay encontronazo de eso, incluso de familiares, es una forma de llevarse bastante bien. Y sobre todo, que creo que una de vuestras máximas también es intentar que haya gente de ideología diferente. Bueno, la masonería, digamos que realmente cumple toda su función cuando nos juntamos en la diversidad. Así como creo que es una de las cosas, para mí, bajo mi punto de vista, más importantes dentro de la organización, digamos que a nivel de persona, ¿no? Otras organizaciones, por ejemplo, los partidos políticos, se unen por su ideología. Todos tienen una causa común. Nosotros no. Cuanto más diversos seamos, mejor. Porque cuando yo hago una reflexión o cuando yo hago un aporte, si hay otra persona que piensa totalmente diferente a mí, me puede hacer aportaciones que me hagan a mí pensar si realmente lo que digo tengo razón o no tengo razón. Aparte, eso te lleva a un ejercicio de mediación constante, porque en tiempos de elecciones el hablar de política sería tremendo, dado que en las logias hay de todos los partidos. Bueno, de todos no. Claro. Últimamente de todos no. Es que se están confundiendo mucho ideas políticas con ideas humanas. No son lo mismo. Quien claro. está a favor de la pena de muerte no tiene una ideología. Está a favor de la pena de muerte. Es otra cosa. Hay que estar en contra. Claro. No hay ideología posible dentro de estar a favor de la pena de muerte. Claro. Pero que todo eso nos enriquece muchísimo. Claro. La diversidad en una conversación, en un debate, enriquece muchísimo. El ver otros puntos de vista. Y creo que eso es lo más importante dentro de nuestros debates, ¿no? Y claro, si todos son de un mismo partido político o todos son o no lo son, y se habla de política en logia en tiempo de elecciones, o incluso en el tiempo que llevamos de pandemia. Jolines, no habría visto otra cosa. Y no has añadido que yo creo que tampoco podéis hablar de fútbol, ¿eh? Porque entonces sí, sería tremenda las discusiones, ¿no? Bueno, en mi logia, ¿sí?, hay gente del Betis y gente del Sevilla y gente del Madrid. Sí, porque tú eres de Sevilla, hemos de decir. ¿Eh? Sí. Vivo, no soy de Sevilla, pero vivo hace muchos años en Sevilla, ya casi como si lo fuese. Pero es verdad que nunca he visto una discusión. Claro. Nunca. De fútbol, ¿no? En realidad, diría que no se habla de fútbol. No quiero decir que, digamos que masones de mi logia, cuando se van a tomar tres o cuatro una cerveza, que además son del mismo equipo o incluso distinto, pues no se hagan alguna reflexión sobre quién va ganando, quién va perdiendo. Pero desde luego, en el tiempo que convivimos en logia, no se habla de fútbol, no. Normalmente los problemas que nos interesan son otros distintos. Ahí nosotros tenemos dentro de la masonería algo que se practica mucho, es la solidaridad. Es importantísimo para nosotros la solidaridad porque pensamos que el ser humano tiene que ser solidario. Es algo que nos caracteriza como personas, ¿no? El que podamos ser solidarios con aquellos que no tienen o que sufren. Uh-huh. Y en la pandemia hemos visto como esto, la verdad es que con alegría, que entre comillas, porque nada ha sido con alegría dentro de todo este tema, pero con alegría hemos visto cómo esa solidaridad nace automáticamente, ¿no? Y dentro de nuestras logias es algo que practicamos en cada reunión. Y es importante esa solidaridad con los otros, ¿no? Ascensión Tejerina fue gran maestre de la gran logia simbólica española. Hay muchas cosas más que podemos contar. Un día seguimos hablando porque la verdad es que representas esa parte de progresista, esa parte de ideas luminosas de la masonería que ha tenido muchas a lo largo del tiempo. Ascensión, mil gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada esta noche, como siempre, en la sintonía de Onda Cero Radio. Nos quedan muchas cosas por delante, pero de inmediato hablamos con uno de los nuestros, el más nuestro desde el comienzo de la historia de este programa, José Manuel Escribano. Hablamos sobre arte, sobre séptimo arte, hablamos sobre cine, sobre cultura, sobre muchas cosas, con una de las personas que más sabe sobre el mundo de eso, de la gran pantalla. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El mundo del cine genera momentos que no se pueden olvidar. Hoy hablamos con nuestro hombre en el mundo del cine, con nuestro enviado especial en el séptimo arte, con Escribano, José Manuel Escribano. José Manuel, es que bueno, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué haces en un atasco, José Manuel? Bueno, estaba escuchando la banda sonora de La La Land. ¿Qué película? Oye, creo que salía Emma Stone en esta peli, ¿eh? Qué buen gusto tienes. ¿Ah, sí? Parece, sí, sí. ¿Cuántos Oscar ganó? Muchos, ¿no? Pues casi todos menos el gordo. Fue ese, sí, es ese, verdad, ese fue ese año despiste. Inolvidable, por eso decía eso, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo merecía el Oscar, ¿eh? Porque es absurdo que una película gane 14 o 12, los que sean, ¿no? Y luego el de la mejor película se lo lleve otra. En fin, esas cosas que pasan en los premios del cine, ¿eh? En los Oscar, en los Goya también, en fin, esas cosas. Es que si no, no sería lo que son también, ¿no? Claro, claro. Es que, ¿tú recuerdas quién ganó? Porque eso fue hace 2 años, ¿no? Dos ceremonias. Vale, 2 o 3 años, sí. ¿Recuerdas cuál fue la mejor película? Moonlight o algo, ¿no? Ah, bueno. Sí, no, Moonlight no. Moonlight quizás, sí. Bueno, pues tenemos estas, dudas, sí. Lo dice todo, ¿no? La película importante del año era esta, ¿no? Y ya está. Hombre, claro, sí, es que sí. Verdaderamente, además, bueno, pues el director, la música, la protagonista, bueno, se llevó los más importantes de los Oscars, ¿no? Y luego resulta, pues, que hubo esa confusión. Bueno, esa escena ha quedado ya en los anales de la televisión, ¿no? Sí. De vez en cuando se ve al buen señor diciendo, bueno, pues, que no, que nos hemos confundido. Yo me acuerdo de Warren Beatty, qué listo fue. Ah, sí. Que sí, como sí. Vio lo que se avecinaba, la dijo a Faye Dunaway, toma, léelo tú. Léelo tú. Bueno, José Manuel, ¿cómo comenzó esa historia, ese enamoramiento del mundo del cine en tu caso? ¿En mi caso? ¿En, sí. en mi vida? Sí, ay, sí, bueno, sí. Pues es que a mí me han llevado mis padres al cine desde pequeñito, desde muy pequeño, yo creo que tenía pues 2 o 3 años o así, ¿no? Y aquello me fascinaba. Yo lo que recuerdo es ir al cine como un acontecimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando se apagaba la luz y empezaba la película, yo no me acuerdo si era en blanco y negro, si era en color, si era, en fin, daba igual, ¿no? Pero eso era un acontecimiento, era una tarde emocionante cuando mi madre, sobre todo mi madre, ¿no?, nos llevaba al cine, ¿no? Y, hombre, a partir de ahí, realmente ese mundo, lo único que yo he sentido ha sido fascinación continua, ¿no? Por las películas, por el mundo del cine, ¿no? El mundo del cine, bueno, lo he intentado todo. Me hubiera gustado ser actor, director, productor, crítico de cine incluso, sí. A última hora, en fin. Cualquier cosa que tuviera que ver con el cine. El mundo del cine, ¿qué importancia tiene en tu vida? Porque un día dijiste, no sé a propósito de qué lo comentamos aquí, las películas que veías al cabo del año, novedades, estrenos, películas de trabajo, digamos, ¿no? Y eran muchísimas, sí. ¿No? Hombre, sí, más de 300 cada año, claro. Jolín, es una porcilla de media. Sí, efectivamente, hay siempre días de 2, incluso 3 pases de prensa o alguna película que nos mandan a casa para verla, ¿no? Y los demás días, pues casi todos cae alguna película. Es que recordemos una vez más que se estrenan en España, se han estado estrenando, ¿verdad?, en España, del orden de las 500 películas anuales, de manera que ni siquiera he visto todas, ¿no? Claro, ¿tú recuerdas tu primera película en pantalla grande cuando eras chiquitito, esas veces que te llevaban tus padres? Pues sí, precisamente. Yo creo que la primera vez fue cuando fuimos a ver Arsénico por compasión, la película de Frank Capra con el maravilloso Cary Grant. Yo entonces no lo conocía a Cary Grant, ni mucho menos a Frank Capra, pero aquella historia de las viejecitas, los muertos que metían en un arcón, bueno, me daba un miedo realmente espantoso, pero al mismo tiempo yo creo que hubiera ido todas las semanas a verla en el momento en que la vi. Debía tener como 4 años, si acaso, verdaderamente, la película es del 44, naturalmente yo la vi después, en el 44 no había nacido, ¿no? Pero sí, con muy poquitos años, en algún pase, creo que fue en el cine de la Alhambra, fíjate, uh-huh, que estaba en la calle de Malasaña de Madrid. Lo escuchamos, ¿te parece? Ah, fenómeno. Venga, vamos allá. Eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. Oh, Mortimer. No, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba al llegar. Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver? No, durante el té. No hubiera sido agradable, ¿no crees? Oh, asesinato en primer grado. Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. Oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine. Pues tendremos que llevarle mañana o pasado. Sí. Pero esta vez iremos a donde queramos irnos. Yo no sé si la gente se enteró de esa conversación. Es espectacular. Ahí se ve a Cary Grant interpretando a ese personaje y cómo le cuentan las abuelitas lo que han hecho con toda la naturalidad del mundo. Y él se queda estupefacto de, bueno, pues, pero que la han matado, que la han envenenado y ellas están tranquilas, ¿no? Tan tranquilas. ¿Cómo es que se ha muerto? Y dice, hombre, no, es que le hemos envenenado nosotros. Que no se lo hemos metido en el agua, se lo hemos metido en el vino, ¿no? O no se lo hemos metido en el vino, sino en el agua, ¿no? Es una película negra, pero es una comedia deliciosa, realmente. Bueno, ¿quién sabía hacer esto mejor que Frank Capra? Pues prácticamente nadie, ¿no? Y Cary Grant aquí, entregado absolutamente. Bueno, una película. Es la primera película que yo recuerdo haber visto y es una película inolvidable por todos los sentidos, por todo, por todas las razones. Una película en blanco y negro. Yo recuerdo que cuando era pequeño, veía una película en blanco y negro que echaban por la televisión, cualquiera, y decías, ¡oh, una película en blanco y negro! Como si fuera un síntoma de que no había que verla, ¿no? Claro, era una tontería, pero era un tópico que existía entonces, ¿eh? Sí, hombre, y que claro, sigue existiendo un poquito ahora también. Sí, parece que las pelis en color son como más atractivas en principio, pero realmente el blanco y negro es muy expresivo y cuando un gran director sabe utilizar la fotografía en blanco y negro, pues de luego eso es cine en estado puro. Y de hecho ahora incluso hemos tenido algunas películas en toda la, pues eso, toda la tecnología digital hecho, porque han querido una película en blanco y negro, ha funcionado muy bien. Muy bien, fantásticamente. Casi siempre, además, ahora es, como decía, por un recurso expresivo, ¿no? Naturalmente, no es porque no lo puedan hacer en color, ¿no? Es porque el director, los productores han elegido esa fotografía que suele ser casi siempre con muchísima calidad y da muy buen resultado. Y otra película importante en el mundo, en la historia del cine y también en la historia personal de Escribano es esta. Es Ciudadano Kane. Que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roosevelt. ¿Qué significará? Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher. La recuerdo. Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir. Dicen algunos, José Manuel, que Ciudadano Kane es una de las mejores películas, si no la mejor, de la historia del cine. Sí, durante mucho tiempo yo creo que ha sido considerada la mejor. Claro, pero ese es una discusión estéril, ¿no? Porque hay algunas tan buenas, pero es que cuál es, ¿no? Claro, efectivamente. No sé. Pero sí que es una de las mejores. Yo descubrí Ciudadano Kane, naturalmente un poquito más mayor, y fue una de las dos películas que cambiaron mi percepción del cine. Yo ya amaba el cine, ya lo he explicado, ¿no? Pero de repente Ciudadano Kane me hizo ver que el cine era otra cosa también, que no era un entretenimiento, sino que esas películas, eso que había en la pantalla, tenía muchísimo más contenido formal y contenido, las dos cosas, ¿no? Ciudadano Kane realmente es una película maravillosa. La hizo Orson Welles en el 41. Dicen que decía Orson Welles que se fue a ver La diligencia de John Ford, y después de verla 4 o 5 veces seguidas, pues manifestó: ya sé todo lo que hay que saber para hacer una película. Yo he sido Ciudadano Kane. Será verdad o no, pero realmente Ciudadano Kane es fantástica, es innovadora en tantas cosas. Además, es una película profunda, crítica, lo tiene absolutamente de todo, ¿no? Tiene hasta la palabra mágica, esta Roosevelt, ¿no? Que efectivamente nadie sabe en principio por qué Kane ha pronunciado esa palabra en su lecho de muerte. Al final resulta que es la marca o el dibujito que estaba en el patinete con el que jugaba de pequeño, ¿no? Bueno, una imagen más para la historia del cine y una película verdaderamente trascendental. Todos Welles, porque valiente personaje. Realmente es una columna vertebral de la historia negra del cine, de la cultura, de la humanidad, ¿no? Y Ciudadano Kane, como digo, además es una película innovadora en tantos aspectos. La fotografía es fantástica, hizo a sus directores de fotografía casi innovar nuevas lentes, ¿no? Fotografiaba desde el suelo hacia el techo, no podían poner focos en el techo porque se verían la iluminación. Bueno, todo es nuevo, todo es innovador de Ciudadano Kane, y Orson Welles realmente ha sido un genio, que ya digo, a mí me descubrió el cine de otra manera, me hizo ver el cine desde otro punto de vista. Lo has comentado tú, perdón, que es un enfán terrible, ¿no? Porque él, claro, era jovencísimo cuando hizo Ciudadano Kane, y es uno de la palabra que yo me quedo con lo que has comentado, es innovador, porque es de esos momentos que te hace que sea un salto cualitativo, ¿no? A la hora de ver una película, porque intenta hacerlo a la vez que te está transmitiendo todo ese mensaje que te está transmitiendo, pero es que encima está jugando con las imágenes constantemente. Y eso es lo que al final te impacta y dices, esto no lo he visto en mi vida, y es lo que te deja huella. Claro que sí. Por eso digo que es que me descubrió otra manera de ver el cine, otra manera de sentir el cine también. El mundo del cine, las películas muestran cosas, ideas avanzadas, muestran progresismo, muestran determinadas cosas que harían de Ciudadano Kane hoy una película difícil de ser asimilada y presentada. Dirían que es una película progre, y tiene casi un siglo, ¿eh? Sí, efectivamente, así es. Y ya en su tiempo causaría escándalo, pero bueno, en su tiempo. Y fíjate, luego ha pasado la historia y ahora se hace cualquier película un poquito avanzada y lo que hay que aguantar, ¿eh? Lo que está aguantando el mundo del cine en estos años. Es verdad que sí, porque bueno, yo creo que esto va un poquito por oleadas, ¿no? Quizá ahora hay un punto de vista que tiende a ser... Bueno, ahora hay un tsunami hacia atrás, exactamente, no una oleada. Sí. Bueno, pues un tsunami sí, con otro punto de vista más conservador, más, en fin, de otra manera, ¿no? Pero es que el arte avanza de todas maneras, ¿eh? Avanza a trompicones. Cuando peor parece que está, pues eso, viene alguien innovador, alguien que renueva y lo pone todo patas arriba. Y siempre ha sucedido así, ¿eh? Fíjate, yo siempre he pensado, evidentemente el mundo del cine forma parte de la vida únicamente como espectador, en mi caso, pero yo siempre he vinculado el mundo del cine al mundo de la poesía. Los guiones parecen poesía absoluta. Y una buena película la mido por la cantidad de metáforas que tienen. ¿Te suena al cartero? Ya lo creo, qué emocionante esta película. Y que es una película mucho más reciente, pero que emocionó a mucha gente. Esa es la historia de Pablo Neruda con un cartero, y las conversaciones entre ellos dos son conversaciones deliciosas, ¿eh? Francamente fantásticas. Bueno, la película es extraordinaria para mí, además, por más de un motivo, porque mi relación con Pablo Neruda fue epistolar, pero existió, porque yo, ¿ah, sí? Sí, bueno, yo creo que lo he contado ya alguna vez, pero rodamos una película, un cortometraje basado en los versos del Capitán de Pablo Neruda, y bueno, Pablo Neruda en ese momento era todavía el embajador de Chile en París, y yo me puse en contacto con él porque quería, aunque no fuera a ser una película de una comercialidad, pero sí quería tener el permiso de Pablo Neruda para tomar prestados sus versos y construir un guión para ese cortometraje, y naturalmente Pablo Neruda me contestó con toda la generosidad del mundo, que hiciera lo que quisiera, que no tuviera ningún problema, y que a ver si teníamos suerte de poder ver después el resultado, y no lo tuvimos porque después volvió a Chile y allí murió a los pocos meses, ¿no? De manera que este corto es un auténtico homenaje a Pablo Neruda, siempre está ahí en mi recuerdo, firmado con su letra verde, como él escribía su firma siempre, por supuesto. Y bueno, hablar del cartero y Pablo Neruda, pues el hombre que llevaba las cartas, no la mía, sino las de aquella isla donde él estaba recluido en el momento de la película, con un Massimo Troisi y un Philippe Noiret. Massimo Troisi, aquí sí que digo yo que esta película hay que verla en versión original, porque el cartero que hace Massimo Troisi, que además intervino también en la dirección de la película la firma Michael Radford, pero Massimo Troisi intervino también, y es un personaje francamente delicioso, maravilloso, una película, bueno, si hay que verla en español se ve, pero si puede ser en italiano mejor, y desde luego, de cualquier manera, es una película tierna, poética, divertida, encantadora, bueno, realmente inolvidable, para mí, y yo creo que para todo el mundo, ¿eh? Una película con conversaciones como esta que escuchamos ahora. Las palabras iban de aquí para allá. Como el mar, ¿no? Igual, sí, como el mar. Pues eso es el ritmo. Será eso, sí, porque me he mareado. ¿Te has mareado? ¿Sabe? No sé explicarlo. Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. ¿Como una barca sacudida por mis palabras? Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. No. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿De verdad? Sí. Sí, pero no vale, porque lo he hecho sin querer. Lo importante no es quererlo, porque las imágenes surgen espontáneamente. Entonces, me está diciendo que... Por ejemplo, no sé si me explico, que el mundo entero, ¿no? El mundo entero, con el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, en absoluto. En absoluto, ¿no? ¿Cómo ha puesto esa cara? José Manuel, es que al mundo le hacen falta intelectuales como él. Ya casi no hay, ¿no? O están en el ostracismo o en la cárcel algunos, ¿no? Por decir pues sí, esto, hombre, ¿no? Sí. No son buenos tiempos para la poesía, verdaderamente. No. Pero sí, aunque hombre. Se edita y se vende más que nunca, ¿no? Sí, no, hombre, sí, sí. Naturalmente que sí. Y bueno, hay muchos jóvenes escritores, ¿eh? Escribiendo sí, poesía, sí. Muchos. Claro, hombre, porque es que la poesía nace del corazón. Entonces, cuando te pones con el bolígrafo en la mano o delante del teclado ahora, ¿verdad? Y sientes ese aliento de la metáfora, como le pasaba al cartero a Mario con Pablo Neruda, pues realmente eso hay que volcarlo, ¿no? En el papel, en la pantalla, y eso es la poesía realmente, el latido del corazón de uno que transforma la realidad. La metáfora no es otra cosa, la poesía en general no es otra cosa que la transformación de la realidad en otra cosa, a lo mejor menos real, pero mucho más bella. Antes has dicho que había dos películas que te habían hecho comprender o ver el mundo del cine de una forma totalmente diferente, sí, al entretenimiento. Una la hemos escuchado, que era Ciudadano Kane, y yo me quedé con las ganas, y supongo que los oyentes también, de saber cuál es esa segunda película que te dejó esa marca para decir, el cine es algo más que entretenimiento. Sí, pues yo creo que también algunos ya me conocen. Esta otra película fue el año pasado en Marienbad, la película de Alain René del año 61. Hablábamos hace un par de meses, unas semanas largas, cuando hablábamos de la nueva ola francesa, ¿verdad? Pues uno de los innovadores fue Alain René. El año pasado en Marienbad me hizo a mí ver que realmente el cine era otra cosa, que el cine era más que un argumento, más que unos diálogos, más que una historia, porque el año pasado en Marienbad, sin dejar de ser cine, el cine quizá de mayor altura intelectual y poética que yo he visto nunca, en ese sentido de la transformación poética precisamente, y sin embargo es una película que no es una película. Lo que sucede en el año pasado en Marienbad ni siquiera llega a entenderse bien, porque bueno, el argumento es muy simple. Un señor llega a Marienbad, al balneario, ahí se encuentra con una mujer y le recuerda que el año pasado habían quedado en verse, ella no se acuerda de nada. Es decir, cómo es la memoria, cómo es el recuerdo, cómo es la realidad o la ficción, porque ahí se mezcla todo, ¿no? Y la película además mezcla la acción, mezcla los diálogos con la voz en off que va recorriendo lentamente las estancias del balneario, fijándose en cada rincón, en cada pared, en cada techo. La verdad es que, hombre, entiendo que no es una película nada comercial, ni demasiado fácil de ver, ni en el año 60 ni ahora tampoco, ¿no? Pero es que es realmente una transformación del arte cinematográfico en la narrativa de la no narración, en la no historia, ¿no? Algo realmente fascinante que, en efecto, creo que tengo razón cuando digo que es otra manera de ver el cine, otra manera de llegar a la sala, de ponerte delante de la pantalla, y allí no va a pasar una historia, no va a haber, bueno, o sí, ¿no? Cada uno como lo quiere interpretar, pero realmente lo que vamos a ver es unas imágenes con un significado poético sustancial, más que narrativo, más que de ningún otro orden. Digamos que la nueva ola, el cine actual, nació entonces, hay momentos de inflexión, pero la aparición de la nueva ola significó, sí, un momento importante en la historia del cine, no pues porque claro, las películas se fueron un triunfo, sino porque el lenguaje cinematográfico cambió por completo. Y un poco el lenguaje que tenemos hoy en todas las películas nació un poco en este instante y como esta película, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Con René, con Truffaut, con Godard, con Bresson. Bueno, pues los directores que ya hemos comentado tantas veces, ¿verdad? Ahí se forjó otra manera de hacer el cine también. No solo una manera de verlo el espectador, sino otra manera de hacerlo, ¿no? Con una mayor ligereza, con la cámara en mano, con elementos de la propia realidad, elementos muy pop muchas veces, ¿no? Con historias vistas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los personajes. Bueno, otra manera de hacer cine, no cabe duda. Ha habido grandes revoluciones en la historia del cine, por supuesto. 10, 12, 15 años antes, el neorrealismo italiano, por ejemplo, pues cambió también nuestra manera de hacer el cine y contaba otras historias completamente distintas, ¿no? Las películas americanas, por supuesto, el free cinema inglés, unos poquitos años después. Todavía hay algunos directores como Schlesinger, como Ken Loach, que siguen participando de esa nueva manera de ver la realidad, como inventaron también los directores ingleses. Bueno, pues esas transiciones que hay, pues como decíamos antes, ¿verdad? Cuando parece que esto se acaba, pues no se acaba. Llega un señor o media docena y lo ponen todo patas arriba. Esa es la grandeza del arte, de todo el arte en general, ¿eh? Y esta ola, esta nueva ola, lo que hizo fue un poquito poner poesía no solo en las palabras, sino también en las imágenes. Aunque sea en inglés, escuchamos un poquito esta película. Vous m'attendiez. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Como todo el mundo debe comprobar, inglés, ¿no? Con acento francés, pero inglés. El lenguaje del amor que se ha despistado. Sí, efectivamente, no, es la versión original con el guión de Alain Robbe-Grillet, que fue el colaborador de Alain Resnais en la literatura, en la letra de la película. Qué injusto es ese mundo del cine que yo conozco. Bueno, te das cuenta de las cosas mucho tiempo antes, pero me di cuenta una vez que fue que alguien, no sé por qué motivo, me invitó a una serie de estudios que se estaban haciendo una serie de películas y fui yo ahí a ver, y cuando me di cuenta que la película detrás de una escena hay cientos de personas que trabajan en los escenarios, que trabajan detrás de la cámara, que dejan todo su esfuerzo y dejan su vida por hacer eso, y el éxito y la fama y la importancia se la lleva a una persona, pero es algo absolutamente coral. Si no existiera lo que está detrás de una cámara, no existiría el mundo del cine, y a esos hay que homenajearlos porque son los responsables de tener lo que tenemos. Hombre, sin ninguna duda, si el director de la película es un poco el jefe, es el maquinista. Uno de estos grandes decía que un rodaje es como un gigantesco y maravilloso tren eléctrico, ¿verdad? Con el que uno juega. Bueno, el que juega es el director de alguna manera, ¿no? También los productores, claro. Pero toda la multitud de personas que colaboran, desde el director de fotografía, que es tan importante prácticamente casi como el director de la película, hasta el último de los sutilleros, hasta el último de los mecánicos, el que pone las bombillas en la rosca, porque en el mundo del cine, sobre todo en América, que son tan exagerados los sindicatos, está todo tan especializado que hay un señor que se sube a la escalera y otro es el que pone la bombilla. Sí, sí, menos, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero, pues todo. Pero es que es verdad. Sí, solamente sí, es el que sale en la cámara se lleva la fama, no, pero es mucho más, ¿no? No, no, no. Antiguamente pensábamos que los grandes de la película eran los intérpretes, ¿verdad? Una película de Gary Cooper, una película de Ava Gardner que salían. Luego ya nos dimos cuenta, sobre todo a raíz de los primeros estudiosos, ya en serio, de que, como decían ellos, el director es la estrella. Bueno, pues sí, el director es la estrella, pero tan estrella son todos los demás que, a veces, como tú muy bien dices, cientos de personas, ¿no?, que contribuyen a que eso que vamos a ver en la pantalla se haya podido realizar. No es cosa de una persona, es cosa de muchísimas. Por ejemplo, los montadores, la edición. Hombre, claro, ese último toque. Y eso yo, es fundamental. Y yo que soy una seguidora, que tú lo sabes, de las bandas sonoras de películas. Sí, sí. Si tú no ajustas bien una música, que a veces es en la fotografía, la imagen te da lenguaje aunque no estén hablando, pero la música también. Sin la música duda, también te transmite eso mismo que te quieren estar contando. Naturalmente, los grandes compositores del cine, otro día también homenajeados a Morricone, ¿no? Y a Williams, porque son, bueno, pues grandes artistas que trabajan también para el cine. ¿Cómo podíamos pensar, yo qué te voy a decir, no sé, la Guerra de las Galaxias mismo, sin música? Es que es imposible. Claro, es imposible, claro. Realmente, ¿no? Sería imposible pensar en la historia del mundo del cine y la historia de La Rosa de los Vientos sin José Manuel Escribano y sin esos gustos tan extraordinarios por directores y por películas que son obras de gente no tan conocida y no tan popular, pero son tan buenos, porque alguien puede ser, ¿verdad?, finlandés y puede ser un gran artista también, ¿no? Hombre, no me cabe la menor duda. Por ejemplo, Karusmaki es finlandés, ¿no? Aunque suene a chino, que a ti también te gusta mucho, ¿eh? O japonés. Sí, los orientales. ¿No? Yo decía, Aki Kaurismäki, ¿no? Aki Kaurismäki, sí, bueno, sí. Los dos hermanos, Mika y Aki Kaurismäki, pero sobre todo Aki Kaurismäki, que es realmente un personaje delicioso él mismo, yo descubrí a Kaurismäki, creo recordar, con aquella mítica película Los Cowboys de Leningrado van a América, un grupo de rock ruso que se van a América a hacer una tournée, allá hasta se les muere uno por el camino. En fin, bueno, ahí estaba Mati Pelompa, el mítico actor, también tristemente desaparecido después, ¿no? Bueno, era una película realmente extraordinaria, divertida, profunda, como todo el cine de Kaurismäki, que es un cine que parece que se hace solo. Tiene una virtud, Kaurismäki, de colocar la cámara, de mover a los personajes, sus diálogos, todo, todo fluye con tal naturalidad que parece, como digo, que el cine de Kaurismäki se ha hecho solo. Han puesto la cámara ahí, han pasado unos señores por delante y ahí han hecho la película, ¿no? Pero vamos, es que la obra de Kaurismäki abarca ya pues prácticamente una veintena larga de películas, ¿no? Pues La chica de la fábrica de cerillas, La vida de Bohemia, Estos cowboys de Leningrado, Nubes pasajeras, me acuerdo, una película realmente extraordinaria, ¿no? Un hombre sin pasado, un caso de amnesia de un personaje. Bueno, además, como los finlandeses son tan especiales también, porque naturalmente es una idiosincrasia muy distinta a la latina, ¿no? Pues nos choca tanto y las películas de Kaurismäki son siempre un acontecimiento. Ahora está volcado en denunciar precisamente la precariedad de los emigrantes, de los inmigrantes, ¿no? Pues en Alemania, en Inglaterra, también en su país, ¿no? Unas películas enternecedoras y además muy importantes siempre. Lo escuchamos un poquito, venga, vamos allá. Fantástico. Pääni on jotenkin vahingoittunut. En edes muista, kuka olen. Se on paha. Nyt on perjantai. Y decía José Manuel que, aunque suene a chino, es finlandés, sí. Pero la verdad es que hay una injusticia, hay muchos tópicos, tópicos del mundo y tópicos que también están en el mundo del cine. Tópicos que nos hacen pensar porque en Oriente, pues, oye, hay películas extraordinarias, japonesas, chinas, coreanas. Naturalmente. Y que estamos hablando de la mitad de la humanidad, tiene los ojos achinados, ¿no? Pues la mitad del cine tiene los ojos achinados y hay películas extraordinarias. ¿Por qué no acaba de triunfar? Porque a ti te encanta y nos has contado, ¿por qué no acaba de triunfar el cine oriental en nuestro país? En nuestro país, no, en Occidente. Te quiero decir. Sí, hombre. Alguna no película sí, pero a lo grande no. No triunfa tanto desde el punto de vista popular, pues porque quizás su capacidad de penetración es menor. ¿Qué sucede con la publicidad de las películas, Bruno, Silvia? Pues que hay países, hay cinematografías que tienen una capacidad de penetración inmensa y arrinconan a todo el cine, pero si es que esto es así. ¿El cine asiático en general, en España, en Europa, tiene dificultades? Pues sí. ¿Qué dificultades tiene el cine hispano en Estados Unidos? Las mismas, o mayores, ¿no? Es cuestión realmente de una penetración, primero publicitaria y luego dejar que la calidad fluya y se extienda, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, este año con Parásitos? Sí, ha ganado el Oscar, sí. Claro, cuando una película oriental. De repente todo el mundo se ha dado cuenta de que Parásitos es una película extraordinaria, esta sí. Esta ha ido, al final, hasta ha ido el público a verla convencido. A lo mejor sin el Oscar no hubiera sido tanto, ¿eh? Pero les ha costado 90 galas de Oscar, darse cuenta de que ese parte del mundo existe, ¿no? Pues es precisamente por eso, ¿eh? Porque una obra cinematográfica, como cualquier obra de arte, ¿verdad?, necesita también un soporte, no voy a decir ya solo publicitario, sino popular, que llegue realmente a la gente como para su conocimiento. Bueno, pues hay películas, hablamos por ejemplo de Kore-eda, ¿no?, el gran director japonés, el número uno ahora mismo de la cinematografía coreana. Kore-eda es un director admirado por la crítica y también por el público más entregado y con más conocimiento. Es un director popular que va a ver todo el mundo, pues evidentemente no, claro, es que eso es otra cuestión y eso es muy difícil, ¿eh? A mí me gustaría saber, por tu experiencia y después de haber visto miles y miles y miles de películas, ¿Las obras maestras se dan más cuando el director también es la persona que ha hecho el guión o solamente cuando la dirige? ¿El porcentaje cuándo es mayor? Sí, yo creo que la obra maestra sí es mayor cuando el propio director es el autor también del guión, porque toda la película adquiere un tono personal que de otra manera a lo mejor no tiene, ¿no? Eso no quita para que naturalmente sea, como tú muy bien dices, un porcentaje, ¿no? 60-70, porque evidentemente hay obras maestras infinitas que proceden de un guión ajeno al director, incluso a lo mejor hasta de una obra literaria preexistente, como tantas veces hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Para mi gusto, claro, cuando el director se implica también en el guión, cuando toda la idea es suya desde el principio y ha podido convencer a los productores para hacer la película que él quiere, o se la produce el propio director, que eso ya sí que es el colmo de la obra personal, ¿no? El artista que produce, escribe y dirige su película. Algunos hasta la interpretan también ya, ¿no? Como el caso de Clint Eastwood, por ejemplo, que es otro genio, ¿no? Bueno, esas películas realmente son muy personales. Esa obra maestra, yo creo que es un pelín más obra maestra que la otra, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que también hay un porcentaje muy grande de películas que proceden de un guión ajeno. El director ha transformado esas palabras, ese guión, en las imágenes suyas personales y ha conseguido la obra maestra. Eso sucede también múltiples veces. Y nos seguirás contando el mundo del cine aquí en La Rosa de los Vientos. O sea, José Manuel, muchas gracias y te dejamos que tienes que ir al cine, ¿no? Naturalmente. De verano, cine de verano. No, que sí, que me voy al cine de verano esta noche porque hay un muy buen programa. Ya las he visto, pero las voy a ver otra vez. Gracias, José Manuel. Besos. Un abrazo muy grande, buen verano. In the canyons that'll never fade away. The ballads in the barroom left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low. Just say Mike and me on the are all we need. And someday as I sing a song, I hope your kid will come along. That'll be the thing to push your mind and go. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Esta noche en Señales del fin del mundo os contamos que todo está acabando, todo está acabando. Incluso cumplen años algunos que nos hacen ver el fin. Javier Sevillano, felicidades, muy buenas. Chico, que te veo tiritando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Todo llega a su fin. Pues mira, tu cumpleaños también. Todo también, ya lleva feliz. Su fin y ya estamos felices y contentos. Claro. Borrachos, hemos bebido lo habitual y ya está. Qué bien. Hemos bebido lo habitual. Qué bien te sientan, qué bien te sientan los 70. Estás estable, divino. Como decía en aquella época del señor aquel que se murió, estable dentro de la gravedad. Pues eso, sí, sí. Así estamos. Bueno, pues yo seguramente esté a más temperatura que vosotros ahí en vuestros casoplones, porque. ¿Sí? Yo estoy en la isla. Tú estás en la isla este año. Estoy en la isla pescando. Me estoy quedando así. Chupa. ¿Has alquilado el casoplón? ¿Ha vendido? No, nada. Hay que vender ya, hay que deshacerse que va. No había para nada. Estaba pidiendo a ver una limonita, pero no. no te han dado parte de lo no que no habéis querido repartido, venir, ¿no? Me habéis dejado sola. Joder, que este año había que currar, sus, ¿eh? Como había que currar, cosas, habéis salido escopetados. Ya te digo. Bueno, pues yo sigo donde estaba, sigo en el círculo. En el círculo es esta... casi más caliente en el círculo polar ártico que no en el círculo de lectores ni en el círculo de bellas artes ni en el círculo secreto, no, en el círculo polar ártico sigo por aquí, que se está muy bien, es un paisaje muy diferente, es todo monótono, es bastante aburrido el paisaje, las cosas como fantástico. Son, pero bueno, diferente a lo habitual. Claro, el polo norte, ¿no? Y el polo sur, el nos situamos en el polo norte, ¿no? Estamos en el polo norte, sí, en el polo pequeñito, ártico, aunque es ahí donde lo viven mismo, los... Es más pequeño que el sur. Sí, ahí, la parte en el, tierra, muy cerquita. En el, por cierto, como claro, si los de la península somos peninsulares, los del polo los del Ártico, ¿cómo se llamarán? Pues mira, no lo mira los articulares, articulares, los articulados. Claro, es que también existe la confusión, mira, no, de que el Polo Norte es Groenlandia. No, Groenlandia no, es parte del Polo Norte. Parte, el que está en el Polo Norte polar, son claro, árticos. Nosotros estamos son groenlandeses. Un poquito más para allá de sí, Groenlandia. Seguimos por aquí, que este se está muy bien, pero diferente. Digo que a lo mejor estoy con algo más de calorcito que vosotros, porque las temperaturas por aquí, todo en los últimos meses, ha habido en Siberia, han llegado hasta los 38 grados centígrados. En fin, los siberianos, estos sí serán, se llamarán así, evidentemente están un poco confusos, ya no saben dónde meterse, no qué me hacerse. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, hasta 30, y este verano, a principios de este verano, creo que fue por el mes de junio, por ahí, llegaron a los 38 grados en algunos puntos de Siberia. Es qué locura. Fuera de lugar, ¿no? No, pero es que cometemos muchos tópicos en muchos lugares comunes. ¿Quién dice que Siberia es fría? Es fría en invierno. Es un lugar caluroso, muy caluroso. Pues eso, aquí ha habido, bueno, por aquí no exactamente, pero bueno, en Siberia, que está cerquita relativamente por aquí, ha habido hasta 38 grados, que a lo mejor en Sevilla es lo habitual, pero por aquí tanto no es caluroso, pero no, según o sea, parece, que te han destrozado tu camino, porque tú querías estar fresquito. Fresquete, yo venía fresquete y bueno, lo que pasa que, bueno, seguramente continúe por aquí algún tiempo más, porque he hecho algunos amigos de estos de pelo blanco y grandotes, muy eso, y son muy majetes, y bueno, me encariño mucho de ellos, de momento. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, qué ocurre por aquí, por el círculo polar ártico. Pues en el mes de mayo hubo un derrame de diésel, de un montón de toneladas de petróleo, de diésel, de más de 20.000 toneladas en una planta energética de Rusia. El señor Putin se cogió un cabreo muy significativo, porque esta planta pertenece a un conglomerado industrial que es el mayor productor del mundo de níquel y paladio. ¿Os suena el paladio en Rusia? Habría que preguntárselo a Fernando Rueda con el espía este que murió de paladio, ¿no? En Londres, ¿no? O de polonio, bueno, pues, también. El polonio, era paladio y paladio. Ah, el polonio, era polonio, exactamente. Era polonio. No paladio, pero es igual. No lo confundió. Pero bueno, donde sí, hay una D, hay una N. Manejan estos mucho de esto. Bueno, pues este conglomerado es esta planta. Es propiedad de una empresa que, como digo, es el principal productor mundial de níquel y paladio, y su propietario es un señor muy rico, muy rico, muy rico, que es tan rico que es el más rico de toda Rusia, es decir, y el presidente Putin pues se cogió un cabreo muy importante, y este señor bueno, dijo que él iba a hacer todo posible por revertir esta situación lo antes posible, y que iban a gastar creo que eran 10.000 millones de rublos, que son aproximadamente unos 146 millones de euros en revertir y en solucionar este problema, porque bueno, la cosa ha sido bastante importante, tan importante que es una de las de los vertidos tóxicos después de, ¿os acordáis del Exxon Valdez? Valdez. en las costas de Alaska, pues este tiene unas características similares. Y lo que el mosqueo y el enfado del presidente ruso, aparte de con el propietario de esta empresa, pues también ha sido con el alcalde de la zona donde está de la ciudad siberiana de Norilsk, que es el responsable, por así decirlo, de toda la seguridad como alcalde de esa zona. Y aunque la cosa empezó a verse mal unos días antes de anunciarse el vertido, ya llevaba dos o tres días con la catástrofe totalmente lanzada, ¿no? Y él no había advertido ni había llamado, por así decirlo, a las autoridades rusas para que le echaran una mano, porque eso se le fue de la mano inmediatamente. Entonces ahí inmediatamente el presidente ruso llamó al ministro de emergencia también ruso para que se pusieran al mando de toda aquella catástrofe y se tomaran las responsabilidades oportunas que se creyeran para sancionar. Concretamente dice el ministro de emergencias, Putin pidió que se establezcan las causas de un modo minucioso y totalmente intransigente. Es decir, yo no le auguro mucho futuro político al alcalde de Norilsk exactamente. Bueno, la situación es la siguiente. Estaremos al tanto, ¿eh? A ver, a este pobre hombre. El petróleo se fue filtrando y llegó a desplazarse hasta 15 kilómetros del accidente y convirtió el principal río de la zona, el Ambarnaya, en de un rojo intenso, de un rojo carmesí, es decir, era un rojo como sangre. Eso parecía desde el espacio, que se pudo visualizar por medio de satélites, parecían las venas de un ser vivo con todo el contenido de sangre completamente rojo carmesí fluyendo por ahí, claro. Y mató todo lo que había ahí, claro. Claro, exactamente. Es el segundo más grande de la historia moderna en Rusia en términos de volumen, ¿no? Según los ecologistas que, bueno, acudieron a la zona y los ecologistas rusos que estuvieron allí también monitorizando el desastre. El problema es que el derrame llegó hasta un área de unos 350 kilómetros cuadrados y siguió avanzando por los ríos de la zona, y fue difícil o relativamente complicado enclaustrar, ¿no? y encerrar el vertido, porque el diésel es un hidrocarburo muy denso, las aguas donde se produjo el vertido no eran suficientemente profundas como para que pudieran acudir barcos a drenar ese vertido, y lo que hubo que hacer es lanzar y evitar mayor propagación del crudo en el agua con medio de estos flotadores que ponen alrededor de las manchas que estamos acostumbrados, ¿no? En las manchas que se producen en el mar. La circunstancia es que al estar tan cerca del círculo polar ártico, las consecuencias todavía no se saben exactamente cuáles han sido del todo, pero podrían a llegar a ser muy desastrosas si de alguna manera, bien en superficie, bien de forma no tan visible, llegan al océano ártico. Lo que ocurre es que el río de crudo no solo avanzó por este río, sino que llegó a todos los demás ríos de la zona, invadiéndolos también, concretamente a otro río que se llama, bueno, también tiene un nombre así, un nombre ruso. La marea negra lo cubrió absolutamente todo. Exactamente. Esta información nos viene a hablar de que los diferentes formas de refinar el petróleo, uno de ellos es el diésel, pues seguramente no es lo más ecológico. Es una planta termoeléctrica cuyo combustible es el diésel, el combustible fósil del diésel. Entonces lo que ocurre es que tenían ahí almacenado estas grandísimas cantidades, porque es la central termoeléctrica que abastece la zona. Y os voy a contar cómo se produjo el accidente. ¿Lo vas a contar tú o el gato? Se está escuchando al I de Putin, le está escuchando, ¿eh? Le tengo por aquí, este que está jugando con los osos. Cuando te oye hablar, los osos polares. Yo quiero mi espacio. Yo también, yo quiero mi ratito de gloria. Sí, dice. Sí, sí. Yo también, bueno, pues, hablo. Os voy a contar cómo se produjo. el cambio climático está detrás de todo esto, para que luego digan que no hay serias evidencias. O sea, ¿no fue por accidente? No, no es un accidente. ¡Oh! El cambio climático está, y el problema es que se prevén que otras, en el futuro no muy lejano, otras estructuras fundamentales y vitales de este tipo sufran las mismas consecuencias. Hemos hablado muchas veces del permafrost en la zona. El terreno es un terreno que ha sido durante prácticamente toda la historia o toda la historia en la que el hombre ha habitado la zona, ha sido permafrost, es decir, suelos completamente gélidos, helados, congelados. La devastación que produce el cambio climático en los casquetes polares es mucho más evidente y está siendo mucho más rápido que a lo mejor en otras zonas donde estamos acostumbrados a unos climas no tan extremos, y el cambio climático está haciendo que el permafrost se esté derritiendo, y esos suelos están ocurriendo que las tierras se están viniendo abajo, es decir, hay zonas en las que grandes cantidades de tierra y roca que estaban sujetas y congeladas por el efecto del hielo, ahora no tienen esa sujeción del hielo y se están derrumbando. En esas zonas se construyeron, por ejemplo, esta central térmica, y al desaparecer ese hielo congelado, la zona donde está asentada, donde está basado esta central térmica, se vino abajo, se derrumbó, y entonces con ello todo el depósito donde estaban alojados estos más de 20.000 toneladas de diésel, con lo cual hubo fisuras, fugas que hicieron que este diésel se vertiera al río Ambarnaya. El problema, pues como siempre, la fauna, la flora, y además también otra serie de ríos que hay en la zona, y un lago muy importante que es el lago otro nombre ruso que no se me ha quedado. Un lago. El lago ruso, exactamente. No, tienes que decirlo, el lago ruso. Ruso. Bueno, pues en este lago también lo que ha ocurrido es que ha llegado parte, o es un lago con un componente muy importante en la zona, con una biosfera muy característica, muy precisa, muy de la zona, y ha habido pues también, a pesar de las barreras físicas que se han puesto para contener el avance de la mancha, pues han ido ocupando partes de este importante lago. Trabajaron en el mes de esto se produjo a finales del mes de mayo, concretamente el 29 de mayo fue cuando ya se dio la alerta, pero ya había días anteriores en que el alcalde pues se había callado, y llegaron a trabajar a casi 500 personas en la limpieza de todo este desastre ecológico, intentando procesarlo y recluirlo, que no avanzara más, por medio de las tecnologías y los métodos más limpios desde el punto de vista ecológico. Estuvieron desde luego casi 15-20 días pues dándole duro para de momento poder contener todo esto, y luego poco a poco, claro. Pero Javier, el dueño que tiene tantísimo dinero y es además el que se supone que tiene que ayudar a arreglar todo esto, ¿no ha aportado, no se sabe si ha aportado económicamente algo para que se solucione? Sí, no, vamos rápido a ver. Él para dice, solucionar el problema. No, él en un principio, aunque sí, supone que... son estas fortunas las que han provocado lo que ha provocado. Que es la persona más rica de Rusia, se supone que es un buen amigo de Putin por esto. Y bueno, así oficialmente Putin está muy enfadado por el tema, y este hombre sea el presidente del gigante minero Norilsk Nickel, que se llama exactamente la empresa, él aseguró en su momento que él se comprometía a poner los 10.000 millones de rublos, es decir, los 146 millones de euros, para limpiar todo y en el menor tiempo posible solucionar, no solo dejar contenido a la mancha, sino poco a poco ir limpiando, extrayendo ese petróleo. Lo que van a hacer es, a lo largo del río, ir almacenando todo el crudo que puedan sacar de forma física, por métodos físicos, almacenándolo en tanques a lo largo de todo el río, porque ahora mismo la situación por aquí es una zona de muy difícil acceso, muy complicado para grandes camiones que tengan que retirar todo esto, y entonces lo que van a almacenarlo ahí, y curiosamente lo van a recoger, esos tanques los van a recoger en invierno, que es cuando la zona está más congelada, y estos camiones preparados para esas circunstancias van a ir a recoger estos bidones. Ahora no se puede porque es una zona muy pantanosa, es una zona muy encharcada, con mucho agua, muy con mucho fango, y encima las condiciones del crudo lo hacen todavía más difícil. Cuando se congele, ahora están recogiéndolo, digamos casi a paladas, por así decirlo, ¿no? con métodos físicos, lo almacenan a lo largo del río, que son casi 800 y pico kilómetros, hasta llegar al lago este que os he referido anteriormente, y ya en invierno, cuando la superficie de la zona esté helada otra vez, los camiones especialmente preparados para transitar y rodar por terreno helado irán a recoger estos contenedores que están ahora repartidos a lo largo de todo el cauce del río. Es decir, el desastre, como digo, es el segundo más grande en la historia moderna de Rusia, y desde luego no se sabe qué consecuencias a la larga podrá tener, pero lo que más se teme, o por lo menos este desastre ya está, ya no tiene marcha atrás, más que intentar que los daños sean los menos posibles. Pero lo que se teme es que con el aumento cada vez más de la temperatura en épocas del deshielo, estas industrias y esta situación se vea cada vez o pueda verse repita. Cada vez más, exactamente, más a menudo, más frecuentemente, y haya otras instalaciones críticas en cuanto a energía, etcétera, etcétera, que puedan sufrir estos accidentes, y los desastres ecológicos pueden ir en aumento si no se soluciona de una forma u otra, porque una pregunta sí. De las mías, que hace mucho que no te hago. A ver, que no me compren. ¿Qué se va a hacer con todos esos containers que están alrededor del río? ¿Dónde se van a guardar? Pues eso es lo que nos ha dicho, se van a sacar de ahí. Se supone que todo eso, como ocurre cada vez que hay un vertido de eso, se llevan a unas plantas donde ese vertido es conservado y es procesado de nuevo para, yo no sé si se reconvierte otra vez, si se puede reutilizar, o si es definitivamente eliminado o almacenado definitivamente. No te puedo precisar exactamente qué se hace en estas circunstancias, pero de luego de la zona se van de momento almacenar, y después supongo que Rusia, como otros muchos países, tienen una parte o una industria o un sistema para almacenar y deshacerse de estas cosas. Fijaros si el desastre ha sido tan importante que cuando se dio a conocer públicamente este desastre y Putin se cogió el rebote que se pilló, hubo un amigo suyo, el Donald Cuacuacua, que le por medio de su secretario de Estado, Mike Pompeo, le publicó un Twitter en su cuenta oficial diciendo textualmente: a pesar de nuestro desacuerdo, Estados Unidos está listo para ayudar a Rusia a detener este desastre ambiental y brindar nuestra experiencia técnica. Bueno, no hubo necesidad de que fueran los americanos, yo supongo, porque no irían solo a recoger el petróleo, y a lo mejor se llevarían alguna cosa que escuchaba algunas cosas de todas formas que no querían, y Putin el vertido tóxico más importante, más dañino, más perjudicial de toda la historia es el Exxon Valdez en las costas de Alaska, con lo cual ¿qué van a enseñar, no? Exactamente, bueno, de aquel desastre ecológico aprendieron mucho, sobre los americanos, todo a claro, muchos también. Exactamente, ocurrió, bueno, tuvieron que hacer frente a aquello, también luego hubo otros vertidos también, creo recordar, en el Golfo de México también, ¿no? Y bueno, los americanos saben algo también de estas cuestiones, ¿no? Propia. Pero bueno, los ríos pues son los que van sufriendo. Las imágenes son dantescas porque el río realmente parece eso, una vena totalmente teñido de rojo. Los ríos, el Ambarnaya y el otro es el Daldikán, exactamente es el que se llama. Y el tercer río al que estaba llegando, o el que podía salir, que es el el que sale de este lago es el lago Piásino, y que es un lago eso de 70 kilómetros de largo, y a partir de ese lago sale es el río Piásino, y lo que intentaban ante todo es que si de una forma u otra llegaba al lago, después no saliera del lago a través del río Piásino y contaminara, siguiera contaminando otros tantos y tantos kilómetros de una meseta que hay allí que se llama Putorama, sí. Exactamente, y que va a desembocar al Mar de Kara, que es uno que ya está muy cerquita del océano Ártico. En fin. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, atravesando el mes de agosto, estamos en el Ecuador, no se va a acabar agosto, Javier, sin no. que hablemos con tu gato, ¿eh? Oye, no te bañes en el río, se está convirtiendo en uno de los protagonistas de este verano, ¿eh? Por si necesitáis liquidez o algo de níquel y paladio, el dueño empresa se llama Vladimir Potanin. Muy bien, apuntarlo en vuestra agenda por si necesitáis un poco de liquidez y tal y tal y tal. Vale. Javier, muy bien. Seguiremos aquí la semana. Yo voy a investigar. Disfruta de tu cumpleaños. A investigar en esta semana una cosa muy interesante que os va a calentar el alma para la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Hay personas que dicen que están en contacto con seres de otros mundos. Parece mentira, pero la verdad es que en ocasiones hay pruebas. Dicen la verdad o no dicen la verdad. Hoy lo vamos a conocer y vamos a debatir sobre este tema en el Círculo Secreto. Con Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantado como siempre de estar aquí con vosotros. Qué bien, estás aquí en Madrid, ¿eh? Hoy se me va a escuchar perfectamente. No se va a cortar la comunicación. Seguro. Hoy el mundo de los contactados, el titular, gente que está en contacto con seres de otros mundos, enseguida se piensan cosas, pero es mucho más serio de lo que parece. Lo es, y ha servido como argumento para importantes estudios, tanto científicos como ensayos menos ortodoxos, pero igualmente interesantes, como el que me viene ahora mismo a la mente, y que tú recordarás perfectamente, de Hilary Evans, tristemente fallecido hace ya algunos años, que se llamaba Visions, Apparitions and Aliens Visitors, visiones, apariciones y visitantes extraterrestres, un libro en el que daba cuenta de un fenómeno que ha trascendido de lo que podríamos considerar meramente canalización para convertirse en un hecho empírico, en una experiencia física y, por lo tanto, comprobable por terceras personas, que es decir, tú puedes ver a una persona que está canalizando, llamémosle un espíritu, llamémosle una entidad extraterrestre, y entra en el terreno de la fe, que puedas creer en lo que te está contando o no. Pero si te dice esa persona que mañana a las 12 del mediodía vas a tener un encuentro a 16 kilómetros de tu casa y te dice el lugar exacto y acudes allí y tienes la posibilidad de ver algo extraño, pues eso termina en convertirse en una certeza. Da que pensar, evidentemente. Aunque no se puede decir, la historia comienza con un personaje llamado George Sanders, que sí podemos decir que se populariza esa historia con este personaje. Sí. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Bueno, George Adamski era un personaje muy controvertido, porque él vendía hamburguesas, era un vendedor de hamburguesas que estaba al pie de Monte Palomar, uno de los observatorios importantes de la época en los Estados Unidos, y repentinamente él, que era aficionado también a la astronomía, empieza a realizar fotografías con una cámara que acoplaba al telescopio de objetos de tipo puro, de los que salían eventuales platillos volantes. Eran fotografías con una claridad importante para la época. no quedó en esas meras fotografías, sino que empezó a tener contactos físicos con los tripulantes de aquellos ovnis después de obtener previa cita ese lugar, que era 16 kilómetros del desierto central. ¿Pero cómo contactaba para saber cuándo tenía la cita? No, directamente, y esto es muy curioso, porque él, a raíz de esos contactos que se popularizarían y empezaría a hacer una gira incluso por Europa, en el que acudiría, por ejemplo, a la corte de la reina Juliana de Holanda, o al Buckingham Palace, o al Vaticano, donde fue recibido por autoridades, venían unos tipos muy misteriosos, vestidos de negro, que decían que eran los tipos que le daban la información de estos venusianos, porque no lo he dicho, ese contacto. Él decía que eran, venían de allí. Que ¿no? venían de Venus. De hecho, él no hablaba. Popularizó un poco eso, esa creencia. Digamos que cuando él tiene ese encuentro en el desierto central con un tipo altote, rubio, con un mono pegado a la piel, y que no puede hablar con él, pero se comunica, llamémosle telepáticamente, pero una telepatía también algo difusa, porque él tiene que dibujarle en el suelo como los anillos o las órbitas para hacerse entender que él es el segundo, la segunda órbita, y que la tercera es la Tierra en la que se encuentran, y entonces él interpreta que se trata de Venus. Populariza, como bien dices, Bruno, la idea de que Marte, de que Venus, de que los planetas más próximos, estamos hablando del año 52, la carrera espacial todavía está muy envolando, o sea, empezando, muy incipiente, y populariza la idea de que los planetas vecinos pueden estar habitados. Y además se sale de la idea de los seres, digamos, marinos de Venus, porque la creencia en aquella época es que era un inmenso mar, porque brillaba de forma muy azul en el cielo, y además le trae un mensaje concreto, y es, ojo, que es que vuestras pruebas nucleares pueden afectarnos a nosotros, y por lo tanto venimos a ayudaros para que tales pruebas nucleares, para que no os destruyáis vosotros y además no creáis un desastre cósmico. ¿Qué se estaba produciendo en aquel entonces? Una guerra fría, una amenaza constante nuclear, y por lo tanto hay evidente un mensaje sociológico que ya no sé si es extraterrestre o realmente es, digamos, el black noise, ¿no? El ruido en la mente de Adamski. Pero sea como sea, aquello le lleva a los a visitar los más altos dignatarios, y hay quien dice que Adamski fue la pieza de espionaje o de manipulación por parte del FBI y de otras agencias, como la CIA, por ejemplo, para sonsacar información de esos dignatarios a través de una creencia como podía ser la existencia de los extraterrestres. La figura de Adamski evidentemente es importantísima, pero no es la única, pero sí marca una serie de pautas que después se sigue produciendo. Tú has contado el hecho de esa expresión, ángeles ayer, extraterrestres hoy, pues eso viene de esas primeras observaciones que tú has relatado de Adamski. Y algo muy importante, y ese Bruno, mensaje mesiánico también. Es cierto, y algo muy importante también en lo estrictamente fenomenológico, y es que los ovnis de Adamski eran ovnis muy singulares. Habían como tres bolitas que estaban debajo del platillo, era un claro platillo volante en el que se adivinaban incluso las ventanillas. Y después de que se produjeran aquellos avistamientos, empezaron a propagarse fotografías similares en muchos otros lugares del mundo, especialmente en los Estados Unidos, pero también en Europa, lo que hacía pensar que efectivamente habían visitantes. O sea, Adamski no podía estar en todas partes. Si aquello era una falsificación, todos estaban falsificando. ¿Cómo se producía esa historia? Y es muy interesante ver la propagación del contactismo gracias a él, ¿no? El ovni adamskiano dio nombre, su experiencia, a un tipo de caso, a un tipo de objeto que veían los testigos en cualquier parte del mundo. En efecto. Y muy pronto se le sumarían Daniel Fry, Eugenio Siragusa, y tantos personajes que llevarían el contactismo a niveles de popularidad extraordinaria. Tanto es así, y esto es cosecha propia si queréis, que entiendo que lo que se hace es sustituir la creencia en los espíritus. Camille Flammarion, en aquellas sesiones de finales del siglo XIX, que trataba de, o hablaba de la pluralidad de los mundos habitados, y que los espíritus que canalizaban los médiums no eran únicamente de los fallecidos, sino también de entidades que viajaban de otros planetas y podrían incorporarse a los médiums espiritistas, termina de deshacerse del espiritismo para pasar a la ufología. Y es muy curioso, porque los ufólogos, en lugar de alegrarse de que sucedan fenómenos ovni relacionados con el contactismo, entienden que ese fenómeno es como una suerte de lacra, porque lo que hace es contaminar las experiencias objetivas de pilotos, de militares, de personas que no incorporan esa clave que decía Bruno, que es la del mesianismo. No había un mensaje, una idea, digamos, angelical o protectora o de ayuda. Sí, de advertencia, ¿no? De alguna forma. Y se separan los caminos de los contactados y de los ufólogos, prácticamente en una relación irreconciliable hasta el día de hoy, hasta que, digamos, en los años 70, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, entra en acción un señor que se llama Juan José Benítez, que después de leer un teletipo de la agencia Cifra, se va a Perú a conocer a Carlos García Corrochano, padre de dos hermanos que serían mundialmente conocidos poco después. Este hombre había impulsado en Perú el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, y llevan a Benítez a las dunas del desierto de Chilca, en Estamos Perú. Hablando del padre del conocido Sixto Paz. Efectivamente. Y amigo de Josep Ibrahim, el autor del libro Yo visité Ganímedes, que tuvo una repercusión enorme en aquellos años, en los 70. Efectivamente. Y con un simple boli, aquellos chavales, Carlos y Sixto Paz, como bien apuntabas, Bruno, empiezan a garabatear cosas hasta que dicen: hola, soy Oxal, la nave está a punto de llegar. Y tienen un encuentro con Benítez. Hay un periodista que ya había empezado a escribir para el correo, vendiendo muchos ejemplares, todo hay que decirlo, gracias al fenómeno ovni, y aquello se transforma en lo que hoy llamaríamos fenómeno viral. Todo el mundo coge el bolígrafo y se pone a telegrafiar con los extraterrestres. Menos mal que entonces no existía Twitter. Imagínate. Jolín, imagínate, Bruno. Hubiera sido aquello. Esto hubiera sido topic durante mucho tiempo. Sí, yo me imagino a JJ de influencer total, junto con el Sixto Paz, ¿no? Ahí. No cabe duda, porque fíjate que abrieron delegaciones de la misión Rama, que es como se dio en llamar aquel contacto, en todas partes del mundo, el SOS a la humanidad, libro que, en especial, y esto se lo he preguntado muchas veces a Juanjo, no se siente especialmente contento, ¿eh? Tiene muchos otros libros de los que él se siente orgulloso y feliz. Aquel, hay un cierto recelo, pero yo creo que aquel fenómeno se le escapó de las manos, no a él, a todos, porque se convirtió en que todo podía ser extraterrestre. Y lo cierto es que aún hoy Sixto Paz sigue dando conferencias en todas partes del mundo. Es verdad que contando prácticamente lo mismo que contaba en el año 74, aunque incorpora... Pero no tiene nada que ver el Sixto Paz de ahora, del siglo XXI, con el de los años 70. Absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo contigo. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces, incluso con Sixto, al que, si escucha esto, espero que acepte la crítica de buen compañero, porque... yo estoy convencido de que algo estaban viviendo ciertamente aquellos chicos en el desierto de Chilca y en sus primeros años, pero hay un momento en el que la misión Rama a ellos les desborda, y tú puedes tener contacto con algo, pero no decides tú el contacto. El contacto lo decide la entidad o la cosa o la energía o el extraterrestre, si admitimos eso, que está contactando contigo. No tienes tú el número para llamar. Es la entidad o la energía quien tiene el número. ¿Pero qué pasa? ¿Que en ese momento hay un corte de comunicación? Hay un corte de comunicación. Yo entiendo que esto se produce así. No sé si tú estarás de acuerdo. Y a partir de ahí, como tú has generado una inercia, estás dando charlas por todo el mundo, estás preso de tus propias palabras y has dejado tu trabajo, has dejado todo para dedicarte a una labor de a difundir eso de en cada uno de los grupos y con todas las personas. Se calcula, yo creo que es incalculable, ¿no? Pero se dice que se crearon en todo el mundo 600 en grupos en diferentes de Misión Rama. Rama, si lo ponemos y lo leemos al revés, Rama es amar, porque ese mensaje de amor, de solidaridad, estaba muy presente. Yo creo que se fue totalmente de las manos, que se desbordó totalmente. Aquellos grupos, muchos de aquellos grupos no tenían nada que ver aunque con el grupo original, aunque sí es cierto que hubo muchas personas extraordinarias, y yo creo que es bueno para el mundo haber tenido a esas personas. Sin duda alguna, su mensaje no era malo en absoluto, pero es verdad que esto ocurría en el 74, la misión dura prácticamente hasta mediados de los 90, hay un punto de inflexión. Yo no sé cuántos grupos, el dato que das no lo puedo realmente corroborar, pero sí es verdad que empiezan a surgir, al menos en España, y tú los conoces muy bien también, grupitos alternativos a Rama, sin ser Rama, pero utilizan su identidad, su nombre y sus formas de contacto, que prácticamente se convierten en grupos sectarios. Y hay una advertencia a Sixto, en el sentido de, cuidado que te pueden pringar. Sí. Y esto coincide además con un programa, estamos a mediados de los 90, La Máquina de la Verdad, tal vez aquellos que sean muy jóvenes no sepan de qué le estamos hablando, pero Julián Lago, un personaje muy importante en los medios de comunicación, un periodista, llevaba a cabo ese programa de encuesta, y lo que se entiende es literalmente una trampa a Sixto para colocarle la máquina de la verdad, para saber si aquello que estaba contando era cierto o no. Se supone que llevaba ya, que no había seguido el contacto, ¿desde hacía cuánto? Pues bueno, no lo podemos saber, porque él asegura que ellos han estado contacto seguían siempre. Pero ¿vale? Más o menos la intuición que vosotros tenéis después de tantísimo tiempo. Yo entiendo que, bueno, hay reportes de prensa, porque él ha seguido, la experiencia de Benítez fue precursora. Uh-huh. Después han ido a muchos otros lugares del mundo, donde se han filmado, incluso por cámaras profesionales, algunas de estas luminarias. Es más, han habido encuentros. Yo recuerdo cuando estuvo en Montserrat y tuve oportunidad de compartir con él y con Luis José Grifol ese momento mágico. Todo el cielo estaba absolutamente nublado. Ellos se pusieron, Luis, a hablar, como hace habitualmente, al público y él a garabatear. Y dijo, los guías están aquí, vamos a concentrarnos. Lanzaron ese mantra de Rama Mar y las nubes fueron abriéndose hasta dejar un círculo justo encima de la vertical donde nos encontrábamos. Yo me fui porque era muy tarde, pero quienes siguieron adelante con la aventura dicen que vieron algunos trazos, algunas luminarias pasar justo por el círculo que se había abierto horas antes de esta gente. Fíjate, acabas de mencionar algo que yo quería comentarle porque es muy importante. En el caso de Anansky estaba relacionado con Monte Palomar, en el caso de Rama al comienzo con el desierto de Chilca, has mencionado Montserrat con Grifol. Parece que siempre hay una asociación del contactismo y esos casos se producen en determinados lugares y en muchas ocasiones en montañas. Es muy interesante esa reflexión, porque es verdad que no sabemos qué fue primero, si los lugares mágicos los que facilitaron el contacto o los contactados porque acudieron a aquellos lugares que desde siempre les resultaron mágicos. Pero es verdad que con contactados o con simples o con avistamientos convencionales hay lugares en el mundo que concentran una mayor actividad, vamos a llamar de luminiscencias no explicadas, que otras, y suelen coincidir con montañas, que no tienen una en algunos casos sí, pero no tienen una geología particular. Es verdad que en algunas de ellas se producen alteraciones magnéticas porque hay una capa geológica pues ferromagnética, o pueden haber ciertos materiales geológicos que resulten particularmente, digamos, que predisponen, ¿no?, a la concentración. Hay un estudio muy interesante de Michael Persinger, de la Universidad de Ontario, que ha relacionado precisamente la actividad cerebral pues del lóbulo temporal derecho, y que es el que te pone en un estado especial de consciencia con determinadas geologías y con determinados enclaves. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente hay lugares que podrían predisponer a esa apertura de conciencia y que esos contactos, esas visiones se produjeran. ¿Y esto solamente cosa del pasado, estos casos, o se siguen produciendo en el siglo XX? Podemos decir, y en el siglo XXI, claro. ¿Y se producen también en el siglo XXI? Mira, después de... Sin tener esa repercusión que tenían entonces. Después de un cierto tiempo, no sé si de inactividad o de no presencia en los medios de comunicación, porque son dos cosas distintas, hay mucha gente que ha preferido el silencio, no confiar en investigadores o en periodistas, porque hubo un tiempo de burla, de escarnio público a quien aseguraba pues tener contacto con seres extraterrestres. De repente han aparecido una nueva hornada de personas que difunden además sus experiencias a través de Internet, a través de YouTube, colgando únicamente sus vídeos o el fruto de sus contactos, y que aparentemente no traen consigo mensaje alguno. Es decir, digamos que la prueba de consciencia o la prueba de cargo consiste única y exclusivamente en el fenómeno y que tú saques tus propias conclusiones. Esto es novedoso dentro del tema contactístico, porque siempre ha habido asociado, como en el espiritismo, un mensaje detrás, ¿no? Aquí el mensaje lo saca el contactado o lo sacará, creo que más tarde. Creo que estamos asistiendo a la génesis de una nueva hornada de contactados que difunden esos mensajes, perdón, esos fenómenos a través de Internet. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos. Hay un tipo que se hace llamar Hermes en Internet, es el seudónimo que ha utilizado, pues porque es un hombre que tiene un trabajo convencional, que no quiere verse afectado, se esconde en el anonimato y que tiene prácticamente avistamientos a diario. Y claro, cuando tú escuchas de la boca de alguien que te parece racional que todos los días contacta con seres extraterrestres, dices, demonio, ¿cuántos lanzamientos se están produciendo en la galaxia para que, claro, todos vengan aquí? Pero ¿no? En el caso de Hermes, por ejemplo, ¿qué es lo que, cómo empiezan sus contactos? Pues él estaba con su ex esposa y con su hijo, habían salido del hospital, salían en dirección a la población en el Levante español, estamos hablando de Valencia, y repentinamente un objeto no identificado se coloca prácticamente, viene de lo lejos a una velocidad fantástica hasta prácticamente la vertical del coche. Ellos detienen el vehículo, quedan asustados ante esa presencia, y a partir de ahí el hombre se siente tocado, ¿no? por algo especial. Siente algo en su cabeza que le dice cuándo tiene que salir y dónde tiene que salir, únicamente. Se mudan, ahora están en Barcelona, y al ver que cada vez que él siente esas sensaciones se producen luces allá donde mira, ha decidido comprarse una cámara, un camarón de estos de 2.000 aumentos para poder acercar a los objetos, y la verdad es que hay material fílmico realmente impresionante. Te podría hablar de un segundo caso también muy interesante, que es un chico de formación de ingeniero. No estamos hablando de este primero es camarero, este segundo es ingeniero, ¿no? Sí, que son casos así de repente que surgen. Que en principio, perdona, Josep, no están interesados por esta temática, ¿o sí? Sí, siempre han sentido, y esto es importante señalarlo, siempre han sentido una cierta atracción, no directamente a veces por el tema extraterrestre, pero sí por el tema de la conciencia, por lo espiritual o por abrir los ojos receptivos a otra. Efectivamente. Decir lo contrario sería engañarnos, a pesar de que hay casos en los que no es así. El caso de este chico sí tenía una cierta predisposición a la astronomía. Él, como ingeniero, pues le gustaba mirar las estrellas y se había planteado en alguna ocasión que no podemos estar solos, pero no tenía, llamémosle, un interés manifiesto ni en... Vamos, que no se compraba las revistas en el kiosco ni leía o asistía a congresos de lo paranormal, ¿no? Y de repente, un buen día, pues tiene una experiencia, él ve una luz a lo lejos que le parece como una especie de incendio en la montaña, y lo que hace es bajar de la terraza donde estaba a la calle para fotografiarlo con una cámara. y cuando es el final de una urbanización a la que se abre a un terreno amplio y desde allí está la montaña, ya no hay luz, es el final de la urbanización y por lo tanto queda a oscuras, y cuando está pisando ya el campo a oscuras, aquella luz se le viene para prácticamente la vertical y le dispara un haz de luz, una experiencia muy parecida a la de Eugenio Siragusa, y ¡pum! Y le da en sí, el cuerpo. Sí, sí. Aquello, a él se queda estupefacto, no puede, ni recuerda que tiene siquiera la cámara en la mano, y aquello le cambia la vida. Porque a partir de ahí, bueno, y lo constato, tiene una memoria prodigiosa, lee a una velocidad extraordinaria, prácticamente como si pasara hoja a hoja, y es capaz de retener la información. O sea, casi memoria fotográfica. Sí, sí, sí, sí. Y os digo que ha conseguido tanto fotografías como testimonios visuales de sus encuentros de una manera extraordinaria. A este no le ha dado por colgar vídeos en YouTube, aunque tiene su canal, pero lo que sí ha hecho ya es publicar dos libros que, para que nadie le reconozca, lo que he hecho es novelarlos y cambiarse el nombre para de alguna manera que esto no le afectara a su vida personal. Y os puedo asegurar que, como ellos dos, estoy seguro que hay una legión de contactados que en silencio siguen teniendo sus experiencias. Los investigadores no dicen que lo que aseguren y digan los contactados sea cierto, lo que sí dicen y lo que sí afirman los que lo han estudiado es que se produce algo en esas personas que dicen ser contactadas. De hecho, hay muchos investigadores, muchos expertos en ufología que han comenzado o que a lo largo de su experiencia han tenido vivencias con ellos, vivencias que no pueden explicar. También esto caso. Bueno, no especialmente en el mundo de los contactos, no he tenido o no me he prodigado en los avistamientos, alguna cosa rara he visto, pero sí he tenido oportunidad de acompañar y asistir a muchos de los contactados. Mi bautismo, por así decirlo, se produjo, como en el caso de nuestro compañero Manuel Carballal o del conocido Javier Sierra, en Montserrat, donde unos meses antes que ellos tuve oportunidad de tener mi primer avistamiento, digamos, en relación al mundo del contacto. Os confesaré que yo también, como joven, me fui a hacer, siguiendo las directrices de lo que había pasado con Juanjo, a la montaña a hacer luces. Como todo el mundo. Como todo el mundo, o sea que, porque todos hemos tenido un pasado. Pero la verdad es que no me arrepiento en absoluto, y siempre me ha ayudado a tener muy abierta la conciencia. Porque puede haber muchos investigadores que se sientan avergonzados por participar de determinados rituales. A mí me gusta involucrarme en aquello que investigo y, en consecuencia, siempre me gusta enriquecerme. Una pregunta. Igual que cuando se hace el contacto, se supone, en los casos que has comentado de Adansky o de Sisto Paz, supongo que con Clifford también, un mensaje, también los supuestos extraterrestres que contactan con ellos les piden que les comuniquen cosas de aquí, les piden información. No, les interesa más bien poco. Lo nuestro se entiende que lo tienen muy bien observado. Y el contacto más bien se produce del lado de fuera al de aquí, con instrucciones muy precisas, muy claras. Y es más, cuando alguien se sale de la pauta dictada, la amenaza es clara, que si no te dejamos, que tenemos aquí unos cuantos más. De ti. Efectivamente. Y ese es singular. Yo recuerdo una percepción, ¿no?, o una conclusión que sacaba nuestro querido amigo Salvador Freixedo. Cuando hablaba de los contactados, él decía, a los contactados se les quema el cerebro y hay unas etapas muy determinadas del contacto. Y es verdad que sucede. Primero, niegas tu propia experiencia. ¿Qué puede ser? No, me ha parecido, creo, no es posible. Cuando la tienes, te deprime un poco. ¿Por qué he sido elegido yo después de que hayan tantas personas? Esto no es agradable, nadie me va a creer. Una fase de negación. Una tercera fase de, si esto me ha ocurrido a mí y hay tanta gente, yo soy importante, soy un elegido. Eso. Una cuarta fase, decir, ya de fanatismo, tengo un grupo a mi alrededor y, por lo tanto, entras en una espiral de peligro. Eres gurú. Y la final es cuando te abandonan, que entras en una espiral hacia abajo. Claro. Fíjate, es que es así. Es que ese es el cambio. El mundo del contactismo esta noche en el Círculo Secreto con Josep Enguijarro. Josep, Muchas gracias por contactarnos con la realidad y por contactarnos con el sentimiento. Yo creo que todos los investigadores OVNI, todas las personas que tienen una pasión por este tema, y me incluyo entre ellos, hemos nacido en este mundo gracias a esos casos, gracias a lo que hemos leído y luego nos ha servido para buscar y para conocer. Pero esos casos, has mencionado algunos de los años 70, han sido muy importantes en la vida de muchas personas. Así es. Muchas gracias. A ti. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds. You'll find a way. Dig down. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Vivió en Alemania, visitó centros oficiales, consultó documentos, fue la fuente original y averiguó qué había de verdad en todo lo que se decía sobre las creencias mágicas y esotéricas del nazismo. I'm guided by this birthmark on my skin. Es doctor en ciencias políticas y sociología, es José Luis Cardero y está esta noche con nosotros. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos. El saludo es nuestro, el placer de tenerte con nosotros muy poco después de la publicación de tu último libro titulado Los dioses oscuros del nazismo, que se ha publicado en Cibeunia. Como decía hace tan solo un instante, estuviste en Alemania, has estado muchos años allí en Alemania y has averiguado si tenían esas creencias de los nazis realidad o era cosa de los libros que se copiaban unos a otros. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Bueno, pues mira, lo cierto es que efectivamente estuve muchos años, estuve en muchas ocasiones por toda Alemania, sobre todo en los centros más importantes en donde se desarrolló el nacionalsocialismo, prácticamente desde el año 1923 hasta el final de la guerra. Y efectivamente todas estas creencias, todas estas historias que se relatan en los libros, no son cosas de los libros, son cosas que se encuentran cuando se estudia o cuando se habla con la gente o con los testigos de muchos ya desaparecidos de aquella época y con lo que poco a poco va quedando de todos aquellos restos, ¿no? Es decir, que sobre el propio terreno, sobre todo yo lo que he pretendido yo hacer como antropólogo es eso, es buscar en la cultura las huellas de estas creencias tan importantes para el desarrollo del nacionalsocialismo. Has hecho una investigación profundísima de esos documentos. Sorprende que personas cultas, formadas, personas con una gran capacidad intelectual acabaran abrazando la locura del nazismo. Supongo que eso te lo has preguntado en muchas ocasiones. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, efectivamente es una de las primeras preguntas que te surgen, ¿no? Que te salen a la mente. Es decir, ¿cómo es posible que gente ya no solamente, digamos, gente más o menos impresionable del pueblo o de una cultura más o menos desvaída o poco acentuada, sino universitarios, doctores, licenciados, médicos, ingenieros, filósofos tan importantes como Martin Heidegger, por ejemplo, o letrados tan importantes como Carl Schmitt y tantos otros que podríamos citar, ¿no? ¿Cómo es posible que efectivamente creyeran en ese tipo de cosas? Pues lo cierto es que así ocurrió. Es decir, lo cierto es que tú tienes manifestaciones Por ejemplo, en el caso de un filósofo tan importante como Martin Heidegger, que es el fundador de la filosofía que tenemos en nuestros días, pues ese hombre estaba plenamente de acuerdo con ese tipo de ideas, ¿no? Y las escribía en sus famosos cuadernos negros, que se han descubierto hace poco. En su biblioteca aparecen frases como estas, ¿no? Es decir, de apoyo y de creencia al régimen. Entonces, claro, no te sorprende que si esto es así en estos casos, pues hubiera también sido transmitido de la misma manera a millones de personas que compartían, y de hecho compartieron, esa creencia. Hay muchas creencias, vamos a hablar de algunas de ellas, pero seguramente cuando hablamos de nazismo, y seguramente es una que engloba a todas, la idea de la raza aria. ¿De dónde tomaron idea de eso, de que existían unos hombres superiores, puros, físicamente perfectos, esa raza aria, ese concepto, de dónde salió? Bueno, mira, el concepto es un concepto anterior al propio nacionalsocialismo, es decir, es un concepto que se estuvo manejando pues tanto en la Thule Gesellschaft, en la sociedad Thule, como en la Germanen Orden, que era otra orden parecida. En fin, muchos de estos movimientos que se agrupan dentro de la denominación general movimientos Volkisch, cuya traducción no es exactamente movimientos populares, es una tradición, digamos, más bien volcada hacia la ideología nacionalsocialista, que fue la que recogió todas estas ideas del movimiento Volkisch, ¿no? Bueno, pues de ahí nace esa idea. Después hay, evidentemente, personas, como por ejemplo Rosenberg, que hablan de esa raza aria que tiene su origen en los dioses hiperbóreos, es decir, en la famosa Hiperbórea, en donde los dioses entraron en contacto con los hombres, con los seres humanos, y dieron lugar a una especie de descendencia privilegiada que él llama pues la raza aria, que tiene justamente el componente también importante de la sangre y del suelo. Es decir, aquí hay tres cosas que la ideología de la raza aria incluye. Una de ellas es la pertenencia a la comunidad popular, es decir, la comunidad popular, que en alemán se llama Volksgemeinschaft. Es decir, bueno, es la comunidad del pueblo que forma esta raza privilegiada. Después hay otro componente muy importante, que es la sangre como transmisora de esta idiosincrasia, de esta propiedad fundamental de la raza aria, y sobre todo el suelo donde se da, que es el suelo alemán, el suelo de la patria germana. Bueno, pues la coincidencia de estas tres cualidades es lo que forma, digamos, el esqueleto fundamental de la ideología más importante exhibida por los nazis. Una de las aportaciones más interesantes, de las muchas que haces, pero una de las más importantes y a tener más presentes, que has efectuado en tu investigación, que se encuentra en ese libro que hemos mencionado, Los dioses oscuros del nazismo, es que señalas cómo muchas de esas creencias ya formaban parte de la cultura, de la tradición, del folclore, que ya existían antes y que formaban parte de eso, de ese corpus de creencias que la gente tenía en toda Europa y en ese momento, en concreto en Alemania. Sí, exactamente. En realidad, según comentamos antes, lo que hizo este impulso científico, por decirlo de alguna manera, de estos tres valores fundamentales fue apoyarse sobre esa base, sustentarse sobre esa base de la cultura que, claro, llevaba ya muchos, no años, sino siglos en acción, ¿no? Y que efectivamente de ahí el resultado tan importante que dio esa convivencia, digamos, de la cultura popular, de la cultura tradicional de los pueblos germanos, con esas aportaciones pseudocientíficas que algunos filósofos y algunos investigadores apoyaron o hicieron apoyar, ¿no? Una de las ideas y símbolos de los que se adueñaron y se vincula mucho a ellos, pero ya existía, pero es quizá uno de los símbolos que representa todo el nazismo, es la esvástica. Pero ese símbolo no es ni mucho menos de esa época. No. La esvástica es un signo que se puede encontrar prácticamente desde el Neolítico. En algunas regiones del mundo, concretamente en Tíbet, es el símbolo de la religión Bon, ¿no? Que es la religión Bon de la esvástica. En la India es un signo que se utiliza como signo de buena suerte y que se pone generalmente sobre la frente de los recién nacidos para desearles una larga vida. Aparece en multitud de componentes de cerámica, de pinturas murales, de mosaicos, de romanos, griegos. El propio Schliemann, el descubridor de Troya, encontró centenares y centenares y centenares de piezas de barro en donde estaba grabada la esvástica. Es decir, que la esvástica es un signo muy antiguo que está tomado por muchas civilizaciones y por muchas culturas en muchos sentidos, desde representar una tormenta o un fenómeno giratorio hasta representar, por ejemplo, la disposición de las estrellas en el cielo. Es decir, el carro de la Osa Mayor, a medida que transcurre la noche, adopta la posición de una esvástica, con los cuatro grandes brazos de las estrellas. Es decir, que es un signo muy antiguo, muy antiguo. Carl Sagan decía que probablemente la conciencia de la esvástica, que existe prácticamente en todas las culturas del mundo, procede de algún fenómeno que se produjo probablemente hace muchos miles de años y que quedó tan intensamente grabado en las mentes de los que lo vieron, que eso se transmitió posteriormente a través de pinturas, de grabados, de dibujos, a todas las culturas posteriores. Pero no es un signo, evidentemente, de los nazis. Sin embargo, fue escogido por Hitler como signo de su movimiento. ¿Y creían los nazis en seres superiores, en esos en dioses oscuros de los que nos hablas? Pues posiblemente, no sé si ellos creían directamente en los dioses oscuros o no, pero no cabe duda de que algunos de ellos, como por ejemplo Himmler, en su castillo de Bebelburg, estuvo haciendo ceremonias para conseguir entrar en contacto con estos seres oscuros. Y es más, Himmler se iba todos los años en el aniversario de la muerte del emperador Enrique I, el pajarero, que fue el padre de Otón I, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico, porque decía que entraba en contacto con el alma de este emperador, de Enrique I el Pajarero. Enrique I el Pajarero se llamaba así porque se dedicaba a cazar pájaros con una red, pero en alemán pájaro es Vogel y también tiene un cierto significado de espíritu, es decir, que Enrique el Pajarero podía ser el cazador de pájaros o el cazador de almas, el cazador de espíritus, ¿no? Lo cierto es que Himmler entraba en contacto con él mediante una sesión mediúnica en el castillo en la iglesia de Quedlinburg, y posteriormente transmitía lo que presuntamente le había dicho Enrique I, el emperador Enrique I, para la salvaguardia y la construcción de la gran Alemania que los nazis pretendían. Es decir, que efectivamente existía ese tipo de creencias. La figura de Hitler reunió a muchísima gente, reunió a millones de personas. Una figura que, sin embargo, una persona llena de complejos, con gran convencimiento de su inferioridad, y sin embargo, era el Führer de todo ese movimiento. ¿Cómo alguien tan de atar como Hitler logró todo eso? Porque la figura de Hitler representaba algo, ¿no? Bueno, no cabe duda de que tenemos a veces una imagen un poco difuminada, distinta de Himmler de lo que en realidad Himmler fue, ¿no? Hitler fue. Efectivamente, Hitler tuvo una niñez con una serie de problemas con su padre. Su madre, a la que adoraba, murió teniendo él 17 años. Desde entonces no pudo centrarse muy bien en lo que quería hacer, pero sin embargo, cuando consiguió entrar en el ejército alemán, aunque él era austríaco, consiguió un permiso para entrar en el ejército alemán, combatió en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado dos veces por su valor con la Cruz de Hierro, y posteriormente, cuando acabó la guerra, se transformó en un espía militar, ¿no? Es un espía militar que, por encargo de sus jefes del Servicio Secreto Militar, se dedicaba a investigar las organizaciones políticas, entre otras el partido alemán, que era fue, digamos, el inicio del que fue más tarde el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Entonces Hitler entró en esa política, en la política del partido, de esa manera. Era una persona que, a pesar de sus defectos, hablaba muy bien. Hacía unos discursos muy llamativos a los que la gente atendía como embobada, como un poco absorta, ¿no? Porque él siempre les hablaba de la gran patria alemana, de todos estos temas de los que estamos comentando. Y sabes que participó en el golpe de Múnich de 1923 para dar un golpe de Estado contra la República de Weimar, fue detenido, allí hubo 16 muertos del partido nazi, y a partir de ahí, y de su ingreso en la cárcel, él se defendió pues atacando a la República Alemana y poniendo a la Gran Alemania como un modelo que había que construir. A partir de ahí empezó el movimiento nacionalsocialista alemán, que año por año fue creciendo en militantes, de tal manera que en 1939 tenía casi 1 millón de afiliados. Es decir que, como veis, este hombre, a pesar de todos sus posibles defectos y a pesar de todos sus impedimentos, no solamente consiguió movilizar a una enorme cantidad de gente, sino que consiguió imponer sus ideas en el pueblo alemán. ¿Y hasta qué punto en todo eso, en esa explosión de poder de Hitler y de los suyos, por qué llegó el nacionalsocialismo? ¿Nos podemos preguntar o decir o afirmar que el contexto histórico mostraba una serie de circunstancias que favoreció que ocurriera todo eso? Bueno, no cabe duda, no cabe duda, porque Alemania salió de la Primera Guerra Mundial prácticamente destrozada, con un montón de gente en el paro, con gente sin trabajo, con una deuda tremenda que tuvo que pagar a las potencias vencedoras. Y entonces hay quien dice que la mayor fuerza del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue la SA. La SA, sabes que son las lo que se llaman las secciones de asalto, ¿no? Las SA fueron como una especie de ejército del partido nazi, que progresivamente fue creciendo y se hizo incluso numéricamente más poderoso que el propio ejército alemán. Es decir, llegó a tener casi 2 millones o 2 millones y pico de integrantes. De tal manera que, como veis, aquí hay como una especie de fuerza que impulsa todo este mecanismo sociopolítico hasta que Alemania se convierte en una potencia movida por una idea que está promovida fundamentalmente por un personaje, que es Hitler, y su partido alcanza un desarrollo tal que pues se puede decir que la práctica totalidad del pueblo alemán de aquella época abrazó esa idea y fue adelante con ella. Evidentemente, esto que voy a decir, esta afirmación, es una cosa personal, pero te pregunto hasta qué punto es cierto. Porque yo digo en algunas ocasiones que si Hitler levantara la cabeza, igual no se creía que hubiera perdido la guerra, porque en muchos comportamientos de hoy en día de la sociedad hay muchas de las cosas que pregonaba su movimiento, y no nos hemos dado cuenta de que se han incorporado muchas cosas y muchas acciones a la vida de hoy. En 1923 él triunfó, y en 2018 algunas cosas están ahí, aunque no sabemos que él las defendió. Bueno, exactamente, eso que tú dices es muy cierto. Es decir, que es muchas cosas que salieron adelante con el nacionalsocialismo y que en Alemania más o menos se desarrollaron, pues están quedando todavía hoy, ¿no? Quedaron en el pueblo alemán después de la guerra. Hay importantísimos trabajos, por ejemplo, algunos de la filósofa discípula de Heidegger, Anna Arendt, explicando precisamente esta culpabilidad del pueblo alemán. Es decir, el pueblo alemán no se sentía culpable, se sentía víctima. Es decir, hay una gran diferencia entre sentirse culpable y sentirse víctima. Entonces, esto fue transmitiéndose poco a poco a través de las sucesivas generaciones, y no es nada raro eso que tú dices, que efectivamente en el día de hoy sigan existiendo parte de esas vinculaciones y parte de esas ideas implantadas, ¿no? Me contaban hace tan solo unos días, bueno, la investigación, el trabajo. Tu propia vida ha sido una investigación permanente. Has estado en Alemania muchos años. ¿Por qué motivo marchaste a Alemania tú? A estudiar, a investigar, porque había que salir de España en la época en la que se quería conocer. Era importante salir porque se abría el mundo, ¿no? No, no, claro, sin duda. Es decir, este tipo de cosas no solamente tienes que ir allí, sino que tienes que pasarte muchas horas de trabajo en bibliotecas, en museos, hablando con la gente de la calle, hablando con gente que en algún momento ocupó algún puesto importante, porque todavía continuaban, es decir, en la Alemania que yo visité, en los años 60, 70 y 80, pues había todavía muchos supervivientes de la guerra, ¿no?, de aquellos tiempos. Entonces, a mí lo que siempre me interesó fue precisamente esto que tú me estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué la gente pensaba esto, ¿no? Y yo he hablado con mucha gente que decía, bueno, ¿usted quiere que yo se lo explique? Pues yo se lo voy a explicar. Y entonces ellos explicaban a su manera, explicaban por qué razón ellos habían obedecido las órdenes o las ideas del Führer, ¿no? Evidentemente todo esto, claro, no se puede decir en 10 minutos de conversación. Es una cosa, una labor de años y de hablar con muchísima gente, de investigar en muchísimas bibliotecas, de ver archivos de gente que se dedicaba a estudiar la prehistoria de Alemania, todas las historias, por ejemplo, de las Mannerbunde, de las asociaciones masculinas de iniciáticas que se comportaban como muertos vueltos del más allá, luchando con los vivos, y que Himmler tomaba como una de sus hipótesis de cabecera para volver a construir el ejército de la Gran Alemania. Es decir, todo este tipo de cosas que pueden parecer fantásticas a primera vista, hay que verlas sobre el terreno, ¿no? Y esto, claro, lleva muchos años. Hay un libro, un trabajo que a mí me impresionó muchísimo, y es se titula La Fuente Impura, y habla de el concepto que tienen de Europa y de algunas cosas, esos nazis, esos jerarcas nazis. Esa Fuente Impura sigue todavía hoy, quizás ha puesto traje, ha cambiado Berlín por Estrasburgo, pero hay algunas cosas en este mundo que se parecen a las de ellos, aunque no nos demos cuenta. Bueno, sí, eso no cabe duda. No hay más que ver la televisión para contemplar ciertos discursos o ver ciertas maneras de hacer las cosas, como para ver que el fundamento, fundamento, digamos, pensante de esas cosas que de las que estamos hablando existe todavía, ¿no? Es un problema quizás del ser humano que, puesto en una situación determinada, responde siempre de una manera así. Pues es muy posible que efectivamente sea. Lo cierto es que no cabe duda que eso fue un desarrollo importantísimo que todavía sigue teniendo unas consecuencias muy importantes, ya no solamente por el trasiego enorme de capitales que se produjo durante la guerra, por los 60 y tantos millones de muertos que se produjeron en la guerra más mortífera que existió en la humanidad. Pero yo quiero hacer señalar un punto. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no ha habido prácticamente ni un solo día de paz en el mundo hasta nuestros días, ¿no? La guerra del Líbano, la guerra de los 6 días, la guerra de Vietnam, es decir, todos los días hemos tenido guerras. No ha habido un solo día de paz que se pueda llamar, considerar como tal, desde el final de la Segunda Guerra. ¿No es esto la mejor confirmación de la persistencia de estas ideas? La verdad es que esa pregunta, además, en un día como hoy, es muy importante, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial, insistimos, lo más terrible que ha vivido la historia de la humanidad en siempre, casi 100 millones de muertos, aquello fue terrible, y seguimos enfrentándonos a cosas terribles, seguimos enfrentándonos a la muerte violenta, seguimos enfrentándonos a la guerra. ¿Qué le pasa al ser humano? Da la sensación de que eso que ocurrió, el nazismo, pues puede volver en cualquier momento, vestido de otra cosa, pero puede volver, ¿no? Bueno, esperemos que no. Pero está ahí, ¿no? Ese nivel de injusticia, bueno, sí. Pues quizá algún día se produzca una crisis económica como la que se ha producido, una serie de circunstancias que favorezcan el alumbramiento de movimientos absolutamente irracionales. Bueno, de hecho estamos asistiendo a ello, ¿no? Es decir, que nosotros no nos damos cuenta de que hay muchos millones de personas en el mundo que están prácticamente muriéndose de hambre, porque nosotros tenemos un sistema injusto del reparto de la riqueza mundial, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas generan, evidentemente, pueden generar, evidentemente, este tipo de situaciones. No nos olvidemos, por ejemplo, de la Argentina de los generales, ¿no? Del terrible golpe de Estado que dieron a Argentina y de los miles de muertos y desaparecidos que causó ese golpe militar en Argentina, ¿no? Bueno, como en Argentina, muchos otros lugares del mundo han sufrido también este tipo de cosas, ¿no? Los seres humanos tenemos efectivamente el mal dentro de nosotros mismos. Entonces hay que buscar la manera de que el equilibrio entre el mal y el bien se mantenga en todo lo posible, pero hay veces que viendo el mundo tal como podemos verlo hoy, además con los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, a veces parece difícil, ¿no?, que no se vuelva a producir. De hecho, se han producido ya situaciones casi tan graves como los exterminios que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente confiar en el buen sentido del ser humano y que esto no se repita. La verdad es que este trabajo que acabas de publicar, Los dioses oscuros del nazismo, hace bueno ese dicho, esa verdad popular de que conocer la historia, conocer el pasado, ayuda a que no se repita. Sí, sí, yo lo digo un poco con una afirmación que quizás a algunos les pueda parecer un poco peregrina, ¿no? Yo digo que la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial, con todos estos millones de muertos y el vencimiento del nazismo, ha producido quizás la esperanza de que no se hubiera producido la implantación de la ideología de los dioses oscuros, ¿no? Es decir, de que no se hubiera producido algo todavía peor que la guerra y que el mundo en el que hubiésemos vivido después fuese un lugar absolutamente inhabitable. Voy a citar una frase tuya en este libro, en Los dioses oscuros del nazismo, una frase que resume perfectamente todo su contenido. Dices: el infierno horrible de la guerra, con su cadena de muerte y destrucción, impidió tal vez el establecimiento de un infierno todavía peor y más terrible, la implantación generalizada de un universo simbólico venido directamente de lo luminoso y absolutamente ajeno, el cosmos de los dioses oscuros. Los nazis creían en todas estas cosas y hay que contarlo para que no se repita precisamente esa historia tan terrible. Ha pasado un siglo, pero no nos hemos olvidado y no nos tenemos que olvidar, José Luis, nunca, ¿eh? Nunca, nunca, es verdad. José Luis Cardero, ha sido un placer enorme conocer tu investigación, conocer tu trabajo, conocer todo esto y mucho que sabes. Has hecho una investigación perfecta y extraordinaria. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos algunas pautas a seguir y por alumbrar un poco el futuro gracias al conocimiento. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un saludo muy cordial para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Podemos pensar que es una crítica, que es una metáfora, pero no, es un sitio oficial, estrambótico y bizarro, muy bizarro. Es propiedad del Estado y es el sitio en donde se pudren los reyes. Y se llama el Pudridero Real. Y existe, se encuentra y está localizado en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Un tema del que vamos a hablar con Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Año Cero. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Digo que es absolutamente real, no es una crítica, es que además es propiedad del Estado, es oficial y se llama así, el Pudridero Real, es en donde se pudren los reyes, ¿eh? Exactamente, es tan real como el propio Escorial, tiene nombre de novela gótica y desde luego despierta la inquietud porque es que ahí no puede entrar nadie y eso que cada año visitan el monasterio, Bruno, alrededor de 700.000 personas, estamos hablando de casi 1 millón de personas que no pueden acceder ahí. A mí me encantaría, te lo digo, incluso aunque está sea tan prohibida siniestro, la entrada, ¿no?, salvo para algunos monjes de la comunidad religiosa que está detrás de este lugar, ¿no? Sí, hombre, imagino que el actual presidente en funciones o el rey emérito, o siendo además todo eso un poco del patrimonio real, pues probablemente puedan acceder si lo solicitan, ¿no? Pero en todo caso, los que tienen autorización para entrar formalmente allí, Bruno, son, como bien dices, pues los monjes agustinos que desde el siglo XIX administran el monasterio, y anteriormente eran los monjes jerónimos, que fueron tan famosos, que administraban el Escorial. Aunque no se pueda ver, no se pueda visitar, ¿qué sabemos sobre el lugar? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que es bajando, justo es un sitio cuya puerta puede cualquier oyente ver, porque según baja a ese panteón real circular, que es, también tiene una atmósfera que invita al recogimiento, incluso es algo tétrica, ¿no? Yo siempre que voy allí al monasterio, pues es uno de los lugares, de mis lugares favoritos, pero la verdad es que es inquietante. Yo creo que cuando bajan los niños un poco pequeños hasta se asustan, ¿no? Entonces, sí. En el segundo descanso, a mano derecha, hay una puerta de madera, realmente cerrada, evidentemente, porque solo tienen las llaves el prior de los agustinos y no sé si alguno de los monjes más, y dentro está un habitáculo que no es exactamente el pudridero en sí, sino que es un lugar donde descansa el panteón de plomo, el féretro de plomo, que después va a dejarse detrás de un tabique que sí que es el verdadero pudridero. Es decir, que hay una serie de fotografías, si quiere algún oyente verlas por internet, que donde se ve y el pudridero supuestamente, pero no es justo el pudridero, porque hay una tapia que ponen unos albañiles junto a los monjes en ese momento, ¿no? En el momento de hacer un responso fúnebre muy concreto, con un ritual regio muy concreto de hace siglos, y evidentemente no se puede ver. Esa fotografía que aparece es del receptáculo previo al pudridero, ¿no? Y es una sala muy pequeñita. ¿Ese ritual durante todo este tiempo no ha cambiado o ha ido evolucionando? Porque es un ritual el cual hacen los monjes y son muy rigurosos. No ha ido cambiando nada. O sea, dentro de los responsos reales y regios es exactamente igual que en los tiempos de Felipe IV, ¿no? Porque se cree, no se tiene mucha certeza, pero se cree que según las crónicas, donde no se menciona ninguna anterior a Felipe IV, el pudridero fue construido después de crearse el panteón real en el siglo XVII y no en tiempos de Felipe II, ¿no? Donde los cuerpos descansaban, incluido el de su padre Carlos V, bajo el altar, pero en un espacio más reducido que estaba muy cercano a donde hoy es el Panteón de los Reyes, ¿no? Pero el ritual, Silvia, era exactamente igual que es a día de hoy, ¿no? A día de hoy, ¿quiénes se encuentran en el lugar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso que vive alguien que muere? Es decir, alguien de la familia real que fallece y que va a ese lugar y que está allí, además, unos cuantos años antes de encontrarse en ese lugar, un poco a expensas y ante las visitas y los ojos de todo el mundo. Bueno, es curioso porque se tiran, Bruno, alrededor de 30-40 años ahí dentro. No estamos hablando de unos cuantos años, sino de varias décadas, porque... no es que sean duros de mollera, es que son duros de pudrirse, ¿no? Sí, debe ser difícil, sobre todo en el caso Borbón, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lo cierto es que los cuerpos regios permanecen en el interior del pudridero unos 30-40 años, como te comento, hasta que ya se ha eliminado la corrupción y la humedad de los cuerpos y supuestamente el mal olor. ¿Por qué? Pues porque el objetivo del habitáculo es, Bruno, reducir los cuerpos para introducirlos después en adaptarlos a las pequeñas dimensiones de los cofres de plomo que van dentro de las criptas que puede ver el visitante abajo en ese panteón tétrico circular, que solo mide, Bruno, solo mide, cuando uno entra, pues a lo mejor no cae en ese momento, ¿no? Pero si se fija bien, dice, uy, qué pequeñito es esto, ¿no? Es que solo mide un metro de largo por 40 centímetros de ancho, con lo cual esos cuerpos prácticamente tienen que estar, no deshechos, pero muy, muy, muy descompuestos para que entren ahí, ¿no? Es curioso porque solo quedan dos criptas ahí, para dos sarcófagos, perdón, vacíos, y son para los padres del rey emérito, es decir, de don Juan de Borbón y su esposa. Eso te iba a decir, que por lo visto, según está ahora el panteón, hay overbooking, ¿no? Ya se acabando la posibilidad, no sé, incluso se está especulando qué va a pasar cuando ocurra el fallecimiento, que ya veremos, porque el hombre está muy muy delicado y ojalá dure mucho, del rey emérito y de la reina Sofía, que está la cosa complicada, ¿no? Pues sí, a pesar de que los antimonárquicos pues estarían a lo mejor encantados de que jugaran es eso, ¿eh? Esas lápidas, no lo sé. Pero bueno, bromas aparte, el caso es que los reyes, en este caso el rey emérito y su mujer, la reina Sofía, no podrían ocupar esos sarcófagos que llevan ocupando desde los tiempos de los Austrias y después los Borbones, estas dos dinastías de reyes españoles, porque no hay sitio, hay overbooking, como bien dice Silvia, entonces se barajan varias posibilidades, parece que... Pero antes irían a ese sitio del que nos estás hablando, ¿no? Al pudridero irían. Se supone que sí, claro. Que al pudridero sí que tendrían que ir previamente, antes de ir. Esto son todo especulaciones, Bruno, ahora mismo, porque no se sabe, aunque Patrimonio Nacional parece que ya está buscando un lugar. Evidentemente, don Juan Carlos parece que es un hombre fuerte, pero tiene 81 años ya y acaba de pasar también por otra operación más de corazón. Tiene muchas operaciones y ya tiene una salud delicada. Y se apuntan algunos cronistas de esto del tema real, que periodistas que saben mucho de la Casa Real, que podría ser en la Almudena, ¿no? Que se estuviera habilitando un lugar en la Almudena, también tan polémico en estos tiempos por los traslados de supuestos traslados allí del cuerpo de Franco, que no va a ser así. Y entonces es curioso porque doña Sofía parece que... Vamos, los dos no van a estar juntos, ¿no? Pero doña Sofía se quiere ir a su país, ¿no? Claro, lo que apostillan estos cronistas de la Casa Real es que doña Sofía parece que se ha manifestado en alguna ocasión que querría viajar a Grecia, ¿no? Parece que no querría pasar toda su eternidad al lado de su esposo en la Almudena, pero no se sabe. Ya te digo que esto son especulaciones. Lo que sí es seguro es que no, una vez que los cuerpos de don Juan de Borbón y su esposa ocupen el sarcófago de la cripta, ya no habrá sitio. Luego, es curioso porque ellos no deberían ocupar ese lugar. Ese lugar está solo, es explícito para monarcas que han gobernado en España, y tanto don Juan como su esposa nunca fueron reyes, ¿no? Por obra y gracia del dictador Franco. Pero, sí, y sin embargo, el cuerpo de don Juan de Borbón entró en ese lugar, en ese pudridero. Sí, sí, es que el cuerpo de don Juan y de su esposa sigue en el pudridero, Bruno. O sea, claro, como tienen que estar 30 o 40 años. Pero eso ha sido porque, por una disposición real de su hijo. Cuando Juan Carlos I era rey, pues hizo una disposición regia y lo hizo así dentro del tema constitucional, para que los cuerpos de sus padres, como es bastante lógico también, porque deberían haber sido reyes de España, entren ahí en ese sarcófago, ¿no? Pero claro, se quedan sin sitio porque hay 26 criptas. Y ahora mismo son 24 los que están ocupados y solamente quedan esos dos que dices que serían ocupados por ellos dos. Y también, Óscar, por el pudridero también pasan infantes, ¿no? Y madres de reyes, pero que no están en el mismo panteón, sino que ocupan otro lugar. ¿Dónde es donde los entierran? Pues mira, luego todos van al Panteón de Infantes, donde está, que es todo lo contrario a esa cripta tan siniestra de luz amarillenta que hay para los reyes, y que es ese Panteón de Infantes de mármoles blancos, donde está la famosa tarta. Supongo que todos los oyentes que la hayan visitado, que serán casi todos, recordarán el mausoleo poligonal, donde están muchos pequeños infantes que morían a edad muy temprana, en muchos casos debido también a la política endogámica de la Casa Real. Y es cierto que previamente también los que son infantes de España o infantas de España deben pasar por el pudridero real, ¿no? O sea que es todo un procedimiento calculado, muy minucioso, y que se basa en toda una tradición, pues fíjate que se remonta a siglos, ¿no? Parece mentira, pero este sitio es real, se encuentra en el Escorial, el pudridero real, se llama así, se conoce de esa forma. Es propiedad del Estado, propiedad del gobierno, de Patrimonio Nacional. No es una crítica, no es una metáfora, pero como decimos, es un lugar extraordinariamente bizarro, digno de estar aquí. Lo hemos comentado y hemos hablado de ese asunto con Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Año Cero. Óscar, muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Como siempre. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Vamos a hablar de algo que no está mal potenciar en algunas ocasiones, y la ciencia sí lo demuestra: la autoestima. Y será aquí, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Una dosis de autoestima no viene mal, aunque algunos se pasan un poquito, pero no viene mal un poquito, ¿no? Sí, ni una cosa ni la otra, porque los que se pasan pues son unos arrogantes, ¿sabes? Sí, sí, un poco así. Pasa y además, ser autoestima, ser ego, que es diferente, es claro, otra cosa, ¿no? Si te pasas con lo de la autoestima, al final pierdes un poco la capacidad de juicio crítico. Y si pierdes tú un poco la capacidad de juicio crítico, al final pues no aprendes de tus errores. Ese es el peligro, ¿no? De no querer reconocer un poco o creerse. Pero sobre todo, ¿no? ¿Cómo vas a aprender de tus errores aquel que cree que no tiene errores? Claro, claro. Un poco de complejo de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho exacto. Político por ahí con ese complejo, creo. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que pues me he estado leyendo dos libros. Bueno, uno todavía me lo estoy leyendo, que es el de la autoestima del psicólogo Luis Rojas Marcos, y otro ha sido el del psicólogo Rafael Santandreu, autor del libro El arte de no amargarse la vida, bastante famoso también. Es un clásico ese libro, ¿eh? Es un clásico. Qué bueno Rafael Santandreu. Y las cosas que dice él. ¿Qué pasa cuando tienes la autoestima baja, ¿no? Pues él dice que lo que pasa fundamentalmente es que nos consideramos inferiores a los demás. Claro, esto puede generar muchos problemas y nuestra vida se suele ver bastante resentida. Lo primero que se ve resentido cuando tenemos la autoestima baja es nuestras relaciones con los demás, porque pues enseguida pues cualquier comentario, cualquier cosa, nos lo tomamos como una afrenta personal, o estamos en relaciones tóxicas o de dependencia porque pensamos que no merecemos nada mejor o cosas así, ¿no? Él dice que no es tan difícil conseguir una autoestima a prueba de bombas, ¿no? Lo que se trata, según él, es de buscar tu valor como persona en principios inamovibles. Y esto es muy importante, buscar tu valor como persona en principios inamovibles. No en lo hábil que eres, o en lo guapo que eres, o en la buena persona que eras, o lo listo que eres, y cosas así, ¿no? Porque él dice que estos valores varían, pueden cambiar y depender mucho de la aprobación externa. Entonces, ¿cuáles son esos valores y principios inamovibles en los que, según Santandreu, deberíamos basar nuestra autoestima, ¿no? Ese concepto más sano y que nos permitiría tener una buena autoestima. Bueno, pues él dice que es en nuestra capacidad de sentirnos personas, como todas las personas, con capacidad de amar y divertirnos. Si te aplicas y te entrenas, puedes conseguirlo, ¿no? Porque, vamos a ver, la fama, el dinero, la belleza, en realidad no aportan felicidad, y si lo utilizamos para medir nuestra autoestima, vamos mal, ¿no? Porque tampoco funciona eso de decir, tú puedes, eres el mejor, ¿no? Porque en realidad son valores poco sólidos. Eso de tú lo vales, ¿no? El anuncio ese de L'Oréal, porque tú lo vales, ¿no? Sí, pues, sí, según sí. Santandreu. Verdad. Claro, están basados en valores como la inteligencia, la habilidad, la eficacia, no son válidos ni estables. Y si te basas en ellos, tendrás bajonazos ahí periódicos y cíclicos de autoestima. Pero si cambias tu concepto de autoestima y pasas un poquito a basarlo en esos valores inamovibles, como nuestra capacidad de amar, pues cambiarás tu sentir también. Porque todos tenemos el mismo valor, todos tenemos capacidad de amar, de disfrutar. Yo creo que Madonna no tiene que ser ni más ni menos que yo, ¿no? O Angelina Jolie, o Lucía Echeverría, porque tenga más premios planetas, ni yo más que nadie, porque tenga dos carreras, o no sé cuántos doctorados, o porque sepa jugar al pádel o hacerla con un canuto, yo qué sé. Vamos a ver, ¿me hace más feliz a mí ser más o menos guapa, o más o menos inteligente, o más o menos habilidosa en lo que sea? Pues no, lo inamovible es nuestra capacidad de amar, de divertirnos, de ser personas, oye, que estamos vivos. Pero hay gente que piensa que si eres guapo, si estás delgado y esas cosas, pues te va a ir mejor en la vida. Fíjate qué cosas nos han vendido más erróneas. Que si tienes éxito, te va bien, vas a ser más feliz si tienes un cochazo, ¿no? Esas cosas, sí. Esos anuncios de la tele, ¿te gusta claro, conducir? Pero eso qué feliz uno, que soy. Uno lo puede tener aprendido, lo puede tener asumido, eso lo admitimos. Uno puede saber que esas cosas materiales no son las que definen a una persona, pero si el entorno y la sociedad lo cree, estamos nadando contra el corriente. Ya, porque nos lo inoculan, principalmente también a través de la publicidad. que es bestial, la forma en la que nos inoculan esas cosas, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Realmente, estas cosas, para ser feliz, no influyen, porque es que, bueno, y si eres tonto, ¿qué pasa? ¿Que eres tonto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos divertirnos, llamar y hacer grandes cosas juntos, irnos de copa, enamorarnos, reírnos, caernos, levantarnos, o sea, tantas cosas? Si es que en realidad lo que importa al final es eso, la capacidad de amar. Pero bueno, pasa que a veces pues cortamos con nuestra pareja, por ejemplo, y nos sentimos menos. O nos quedamos sin trabajo, estamos en el paro y nos sentimos menos. Y bueno, si te sientes menos, según Santandreu, es por eso, porque tenemos un concepto erróneo de la autoestima. Mira, yo, Bruno, no sé si a ti te ha pasado, yo he pasado por épocas en las que he tenido buenos trabajos y buenos salarios, y he tenido años de no tener trabajo, de tener que emigrar, buscarme la vida, arruinarme. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que si yo tengo un buen trabajo soy la hostia y cuando estoy en paro soy un cero a la izquierda? ¿Pero por qué? Si soy la misma persona. Uh-huh. O sea, si te das cuenta, es que soy la misma persona. Soy la misma persona ahora, la que está hablando en los micrófonos de Onda Cero, que lo fui ayer cuando me quedé sin trabajo. O sea, es que soy la misma persona. ¿Pero qué cositas podemos hacer para trabajar es un poco? Es que a veces buscamos mucho el refrendo en lo que digan de nosotros para subir o bajar esa autoestima. Qué peligro, basar nuestra autoestima en lo que digan los demás. Claro. Sí, bueno, pues en primer lugar lo que tendríamos que hacer es revisar este concepto de la autoestima, este concepto, basarlo en esos valores que hemos dicho, y entender que bueno, que somos personas, que todas tenemos la capacidad de amar y divertirnos, que nadie es mejor ni peor que nadie, simplemente por el hecho de estar vivos y ser personas ya somos la leche. ¿Y qué más cosas? Pues hacer cosas que nos gusten, relacionarnos, hacer amigos, hacer cosas con ellos, ayudarlos y dejarnos ayudar. Todas esas cosas también suben la autoestima, aunque no lo parezca, está relacionado. Huir de esos anuncios que tú estabas hablando antes, Bruno, que nos enferman y nos intoxican la autoestima. Eso de L'Oréal, porque yo lo valgo. ¿Te gusta conducir? Entonces tienes un cochazo, ¿no? Y cuanto más caro y lujoso, mejor, y más autoestima, y más autovaloración, y esos cuerpos de Danone, ¿no? Todas esas cosas que, bueno, que al final no son verdad y al final te acabas sintiendo más vacío, y lo que decíamos, bajones cíclicos de autoestima, porque son cosas muy variables y en realidad dependen de valoraciones y aprobaciones externas. Alejarnos de esas personas también que anticipan desgracias, de los que te miran con lástima si no tienes trabajo o pareja. Uy, uy, uy, uy, uy. No, eso hay que huir de ellos también, ¿no? Por eso la autoestima se llama así, autoestima, la estima propia, ¿no? Pero qué bueno que lo has dicho, me gusta que lo hayas dicho, autoestima, porque es uno el que realmente tiene que tenerla, ¿no? Otras cosas que podemos hacer para mejorar un poco la autoestima es apreciar la belleza de la vida, de las pequeñas cosas, ser agradecido, atención plena en definitiva. Yo sé que la gente está diciendo, esta mujer siempre está diciendo que hagamos deporte y que meditemos, que hagamos deporte y que meditemos y durmamos bien, como si eso lo arregla todo. Bueno, pues lo arregla todo siempre y cuando también vaya acompañado de unos sentimientos y unos pensamientos sanos, porque si dormimos, hacemos deporte y meditamos, pero luego pensamos cosas malas y cosas raritas, pues al final no hacemos nada, ¿no? Y por último, pasa del qué dirán, por Dios, del qué dirán, qué pensarán, la aprobación de los demás. No solo vas a dejar que miren tu autoestima si estás pendiente del qué dirán, sino que además vas a vivir la vida de los demás, no la tuya. Qué tristeza esas personas que se pasan la vida intentando complacer a los demás, que no soportan la idea de defraudar a sus padres, a su familia política, a los vecinos, los compañeros de trabajo, los hijos. Jolín, pues te voy a decir una cosa. Tener una buena autoestima significa que vas a decepcionar muchas veces a mucha gente. Pero así de claro te lo digo. Pero es que eso no siempre es malo, porque significa que hemos decidido complacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestras necesidades antes que las de los demás, que hemos superado el malsano sentimiento de culpa. ¿Qué daño hace ese malsano sentimiento de culpa? Y cuánto se aprovechan muchos, además, de ese sentimiento de culpa, y que tenemos carácter e identidad, que sabemos quiénes somos y qué queremos. Por ejemplo, se fortalece mucho la culpa en el del frente. Parece que crecemos fortaleciendo ese sentimiento de culpa que casi es atávico en las personas y que la iglesia, la religión ha metido en la gente durante mucho tiempo. La culpa y el castigo. La culpa y el castigo. Parece que van unidos ambos. Uy, que la culpa es muy generosa, es como el miedo. Puedes coger tanta como quieras al final, si te la están metiendo ahí. Y yo qué sé, son ejemplos mínimos, situaciones cotidianas, pero que hacen tanto daño y que sí que se dan, yo qué sé, cosas que yo he oído, que me han contado, hija, yo te acepto que seas lesbiana, ¿no? Fíjate qué buena madre que soy y tal, pero no me traigas a tu hija a casa. Oye, pues mira, pues deja ir a casa entonces, ¿vale? Claro. Si mi hermano puede venir con su mujer y sus hijos y yo no puedo ir a casa con mi pareja y con mis hijos, pues ahí te quedas, ¿no? Yo no soy de segunda y desde luego no voy a hacer sentir a mi mujer y a mis hijos de segunda tampoco, ¿no? Pues todas estas cosas del qué dirán y todo eso, pues también tienen que ver también muchísimo con una autoestima frágil y con esos juegos de dependencia y manipulación en los que a veces entramos. En fin, que se ve que estamos guerreros esta noche hablando del tema de la autoestima, que viva el amor, la tolerancia y la autoestima. Y eso, que nos fijemos sí, en nuestra capacidad de amar. Sí, pero a veces se considera que alguien es bueno cuando se ha conseguido minar su autoestima y se ha conseguido vencer en esa lucha. Por eso también es irritable un poquito el tema de la autoestima, porque se convierte en una lucha. Cuando tú tengas la autoestima más baja, mejor te trato, ¿no? Y eso pasa ya. También, ¿eh? A veces sí, a veces sí. A veces hay personas acostumbradas a manipular que lo que quieren es eso, es hacerte sentir con la autoestima un poquito baja, se aprovechan de tus debilidades, te conocen muy bien para manipularte, ¿no? Y obtener de ti lo que desean. Con lo bien que se está disfrutando de la vida y siendo felices con nuestra autoestima escuchando sí. Rosavientos. Por sí, ejemplo. Por ejemplo. Yo me lo paso súper bien los fines de semana aquí contigo y con los oyentes. Pues esas son las cosas en las que tenemos que centrarnos y disfrutar de la vida. Mira, precisamente lo has dicho. Rosavientos, Almadía Rosavientos, nuestra etiqueta en Twitter, que la gente ponga su definición de autoestima en Twitter y que la cuente. Todo el mundo tiene su definición, seguramente todas las definiciones son válidas porque todo aquello que dependa de uno es válido como autoestima. La cuestión es tenerla de una forma u otra, de un camino u otro, de una autopista u otra, pero tenerla, ¿no? Pues sí, me quedo con tu reflexión, de una forma u otra, de una autopista a otra, pero tenerla, porque todos tenemos la base para tenerla y todos tenemos esa semilla, lo decía Santandreu, todos tenemos la semilla de la capacidad de amar y de disfrutar. El arte de no amargarse la vida, qué válido es esa definición, ese título. Es que precisamente es eso, ¿no? El arte de no amargarse la vida es tener autoestima. Y tener esa autoestima es lo que nos va a conducir, pues, por lo menos a crecernos un poco y a crecer un poco. Pues sí, yo recomiendo este libro a todos los que no se lo hayan leído todavía, porque es buenísimo. Y también recomiendo ese otro título que comentaba al principio, de Luis Rojas Marcos, La autoestima, para quienes quieran ahondar un poco más en el mundo de la psicología y la psiquiatría y saber cómo se forja la autoestima en nuestra sociedad. En Eureka, con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ven y sigue por este camino. Esa entidad se le indicó por dónde debía salir para huir de ese infierno en el que se había convertido una de las torres gemelas en las que estaba. Alguien de más allá le salvó, pero esa es una de las muchas historias que están recogidas en este libro, en Los Guardianes, y su autor es Javier Pérez Campos, que está con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Historias de guardianes, historias del tercer hombre que hemos oído en algunas ocasiones, y la expresión del tercer hombre, enseguida se piensa en alpinistas, parece que son los que lo tienen más cerca, quizá por estar en las alturas, ¿no? Claro, siempre se ha hablado de que las alturas son un lugar de comunicación con los dioses o con el misterio, ¿no? Yo en el libro cuento algunos estudios, por ejemplo, que uno de ellos se titula Revelaciones montañosas. Varios neurólogos de la Universidad de Israel hablan de cómo, bueno, pues diferentes alpinistas han tenido estas sensaciones y cómo, por cierto, muchas religiones tienen su origen en encuentros en montañas, ¿no? Encuentros con dioses, encuentros con figuras celestiales, incluso encuentros casi angelicales. Pero tampoco podemos extrapolarlo siempre a ese lugar, porque luego hay casos, pues como el de Ron Di Francesco, en sitios pues como las Torres Gemelas, ¿no? Un lugar más que mencionaba al comienzo, ¿no? Que es un caso espectacular. Exacto, y que en el fondo es un poco el motor del libro, ¿no? Porque para mí, y supongo que para muchos, Bruno, tú bien sabes, cuando investigamos, bueno, y tú además has investigado a fondo en las Torres Gemelas, ¿no? Y todo lo que hubo allí. Para mí fue como el gran enigma, ¿no? Existía Ron Di Francesco, era cierta su historia, Y yo en el libro voy contando un poco mi propia búsqueda, ¿no? La búsqueda de un periodista casi obsesionado con un personaje al que quiere conocer y al que quiere entrevistar como sea. Y fue, bueno, una labor de un año hasta que consigo localizarle y consigo hablar con él cara a cara. ¿Y qué cuenta este hombre? Pues mira, Ron cuenta detalles además sobrecogedores, desde detalles del propio atentado desde dentro, es decir, cómo cuando ellos son conscientes de que ha habido algo grave, ellos no saben que hay un impacto de un avión contra la Torre Norte. En ese primer momento, cuando ellos van a desalojar la Torre Sur, cuando están cerca de los ascensores, empiezan a escuchar por megafonía que regresen a sus puestos, que está todo controlado. Y él obedece a esos jefes, regresa a su puesto de trabajo. Él está en la planta 84, trabajando en la compañía Eurobrokers, y es entonces cuando empieza a recibir llamadas de amigos, seres queridos, incluso su propia esposa, diciéndole que salga de allí porque está ocurriendo algo grave. Han pasado unos 15 minutos cuando Ron DiFrancesco va a abandonar esa planta 84, y cuando se encuentra en el hall de Eurobrokers es cuando se produce el segundo impacto, ¿no? Un avión que se estrella contra la Torre Sur donde él se encuentra. Hay un auténtico, bueno, una explosión que lanza todo por los aires, a Ron incluido. Dice que el calor es tan intenso en ese momento que se le funden incluso las lentillas con los ojos. Y en ese momento de desconcierto llega un punto en el que suben hasta la planta 90, intentan abrir las puertas para salir a la azotea, pensando que solo tienen que salir a respirar oxígeno mientras llegan los equipos para rescatarles. Sin embargo, las puertas no se abren y allí, delante de Ron DiFrancesco, empieza a desmayarse pues gran parte de sus compañeros y amigos que estaban atrapados en esa zona por los efectos del humo, ¿no? Hay un humo muy denso. Y es ahí cuando Ron me relata que escucha una voz clarísima, una voz muy nítida, pero absolutamente calmada, ilógico en un entorno como ese, que le dice: Ron, levántate, levántate, y camina hacia abajo, vamos a descender. Y entonces él no solo siente una voz, sino que además se siente, digamos, colmado de esperanza, porque hasta ese momento él ya había aceptado la muerte, ya estaba viendo que el fin estaba cerca, no sabía qué ocurría, pero no parecía nada halagüeño, ¿no? Y Ron empieza a obedecer esa voz, empieza a descender hasta que llega un punto incluso en que la extraña voz le dice que atraviese una columna de humo y de fuego, saltando de manera, de manera casi imposible, hace caso a la voz y sigue descendiendo hasta que al llegar a la planta 70 aproximadamente, él dice que la sensación de presencia y la voz desaparecen por completo. Y es a partir de entonces cuando Ron DiFrancesco empieza a descender por su propio pie a toda velocidad hasta llegar al hall de la Torre Sur, y allí una enorme piedra impacta contra su cabeza. Son los equipos de bomberos quienes consiguen sacarlo a rastras, porque él se queda inconsciente en ese momento y se convierte en el último hombre que sale vivo de la Torre Sur. Y no vio nada, es todo una voz lo que él escuchó, pero no vio. Él solo escucha la voz uh-huh. clarísima, y él miraba a su alrededor y no había absolutamente nadie, ¿no? Es más, él decía, por ejemplo, que algunas de las órdenes que le daban eran absolutamente ilógicas, ¿no? Él ni siquiera las tomaría, esas decisiones, pensando en su propia vida, ¿no? Por ejemplo, adentrarse en esas columnas de fuego. Con lo cual, él tiene el gran enigma de qué ocurrió, de qué fue aquella voz, si venía de su interior o era algo exógeno. Y lo más interesante, Bruno, es que para él cada día es un regalo desde entonces, ¿no? Él dice que su vida cambió, su perspectiva cambió e incluso su manera de llevarla el día a día pues es absolutamente distinto al que tenía entonces. Me imagino que no la relacionó en ningún momento con una voz conocida, de alguien que a él le sonara en algún instante, reconociera esa voz que le daba calma, que le daba fuerza, ¿no? Porque, como tú dices, estaba en su momento que ya aceptaba la muerte prácticamente, y es como una voz totalmente rescatadora. Y creo que también, y eso es una cosa que me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto este tipo de guardianes o tipo ángeles de la guarda casi tienen que ver con si una persona tiene creencias religiosas? Porque en el caso de Ron sí creo que las tenía. Mira, es muy interesante, Silvia, esto que me preguntas, además, porque la voz, en principio, volviendo a la primera pregunta, la voz no tiene ninguna relación con nadie que él conozca. Es más, es una voz que él dice o describe como autoritaria, una voz firme, a la que el instinto no puede desobedecer, pero a su vez es una voz absolutamente calmada para el entorno en el que se encontraba. Y luego, respecto a las creencias religiosas, Ron Di Francesco, él me decía que tenía su particular creencia, pero no era una persona practicante ni estaba obsesionado de ninguna manera, y de hecho, en un primer momento, cuando él escucha esa voz, no sabe cómo interpretarla. Es más, posteriormente, cuando él despierta 3 días más tarde en el hospital, después de que lo saquen de la Torre Sur, él se plantea qué ha ocurrido, y él me decía que todavía siente pudor porque en el fondo era un broker, ¿no? Un hombre de matemáticas puras ligado a la cifra, y que hoy en día me decía que si tenía que asumir que aquella voz procedía de algo superior, pongamos de un dios o de un ángel de la guarda, eso le ponía en un auténtico compromiso, porque le hacía preguntarse por qué le habían elegido a él y no a otros compañeros y amigos que lo merecían tanto o más, ¿no?, el salir de ese lugar. Y eso en ocasiones, Silvia, se convierte, en lugar de en un bálsamo, en lugar de pensar creo en Dios y alguien me ha ayudado, se convierte en no entiendo por qué me han elegido a mí, ¿no? Y eso a veces les hace incluso despertarse en mitad de la noche atormentados por ese pensamiento. Supongo que este tipo de casos y otros que has investigado te hacen hacerte preguntas de este estilo, filosóficas, religiosas, ¿por qué a unos sí y a otros no? En este caso, ¿por qué a Ron sí y al resto de compañeros no? ¿Son selectivas estas fuerzas de los guardianes o de los espíritus santos o del ángel de la guarda o de lo que sea? ¿Son selectivas y en función de qué lo son? Mira, esa sería la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué hay personas que corren esa suerte, entre comillas, y otras no? Si entramos en el terreno más filosófico, hay quien piensa que todos tenemos guardianes, pero no todos somos capaces de captar sus señales. Si entramos en el terreno de la mente y del enigma del cerebro, que puede tener gran parte que ver también en este enigma, no todos tenemos el cerebro desarrollado de la misma manera. Ante una reacción de peligro, el instinto de cada uno nos puede llevar por diferentes caminos, desde quedarnos parados de manera absurda en mitad de un paso de cebra cuando viene un coche a gran velocidad, hasta otros que dan un salto de manera imposible, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe si en el fondo el enigma tiene cierta relación con este tipo de cosas, ¿no? Tú mencionas en el libro y hablas en el libro de un neurólogo, el hombre que más sabe, que más ha sabido sobre el cerebro en la historia de la humanidad, es Oliver Sacks, que incluso vivió alguna experiencia de este estilo. Oliver Sacks, además, yo siento admiración profunda por su trabajo. Siempre ahondo un poco en su vida, ¿no? Porque creo que él investigó cosas interesantísimas y que posteriormente además han servido, ¿no?, para profundizar en auténticos enigmas del cerebro. Y Oliver Sacks relata en uno de sus libros que durante mucho tiempo, él era psiquiatra también, pues recibía en su consulta a pacientes que afirmaban que en su propia casa, y esto es interesante, Bruno, porque pensamos que esto ocurre en las montañas o en un atentado, o no, es que a veces estos encuentros ocurren en domicilios particulares. Y Oliver Sacks relata cómo algunos pacientes le decían que en plena depresión, en una de esas noches oscuras del alma en la que uno piensa que no va a llegar la luz del día, de repente, en mitad de la nada, aparecía una figura vaporosa. Hay un caso concreto que es el de una mujer que ve una figura vaporosa vestida con ropajes decimonónicos y que le lanza una especie de mensaje. Le dice, no sufras más porque el dolor que sientes ahora mismo no va a volver. Y a partir de ese instante la paciente empezaba a superar la depresión de manera absolutamente, bueno, casi milagrosa. Maravilla. Sí, y además Sacks recoge varios casos, pero de repente resulta que el neurólogo vive su propia experiencia, su particular experiencia, mientras estaba cruzando un río, él amaba el senderismo, él cuenta pues que de repente se disloca una rodilla, sufre grandes dolores y una complicación extrema para salir del río, se ve prácticamente arrastrado por la corriente, y cuando consigue abandonar el cauce, ya está a punto de dormirse por el cansancio y el agotamiento, y entonces escucha una voz clarísima, nítida, que le dice no te pares, sigue caminando, empieza a marcarle el ritmo y casi como una marcha militar, esa voz le guía finalmente hasta un parking cercano donde Oliver Sacks se pone a salvo y termina denominando a este fenómeno, fijaos qué manera tan hermosa, como la voz de la vida. Uh-huh. A mí me gustaría que, igual que has dicho que Oliver Sacks hizo sus experimentos, creo que tú también has hecho, te has sometido a experimentos como para generar fantasmas. ¿Es así? Cuéntanos la experiencia. Sí, fíjate, hace unos meses pues llegó el doctor Gaon, a quien conocéis bien, y él me decía que estaba investigando, ¿no?, junto a Michael Persinger, que también nos dejó hace relativamente poco, con el casco de Dios. El casco de Dios, para quien no sepa muy bien lo que es, no haya escuchado hablar de él, es un conjunto de electrodos que se colocan en la cabeza y que a través de un ordenador, un sistema informático, un programa, empieza a lanzar impulsos para estimular diferentes áreas del cerebro e intentar generar lo que algunas personas denominan la sensación de presencia. Es decir, algunos creen que la sensación de presencia, en el fondo, es una estimulación concreta del cerebro, ¿no? Yo me fui con él a la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y fue un experimento muy interesante, ¿no? Porque durante 40 minutos, 50 minutos, en mitad de la madrugada, aislamiento absoluto, porque además otra de las, digamos, de los patrones que se repiten habitualmente en este tipo de encuentros con los guardianes es la soledad, el aislamiento, el silencio. Y bueno, intentando generar un entorno similar, pues me sometí a este experimento para ver qué ocurría. Y es cierto que hubo un momento determinado en el que, además de un olor a cera de vela, empecé a escuchar unos pasos claros y finalmente todo culmina con una sensación de presencia a mi espalda. Yo llego incluso a girarme pensando que hay alguien ahí, que yo le estoy impidiendo el paso a alguien. Llegué a plantearme que era el doctor Gaona, sin embargo, estaba dos plantas más abajo. Y bueno, fue muy interesante, aparte de decir que luego estuve toda la noche con un intensísimo dolor de cabeza, porque el casco de Dios no pasa desapercibido, ¿no? El doctor Gaona tiene una voz extraordinaria, antes has mencionado esa voz, también hay voces que en el coche aparecen y se dicen respecto a la presencia de una mujer que dice algo así como yo me maté ahí, la chica de la curva, la leyenda, pero tú te has encontrado algún caso que nos hace pensar que existe algún episodio que es similar a la chica de la curva, ¿no? Pues fíjate, yo he recogido varios casos de víctimas de ETA que en diferentes situaciones han tenido encuentros a veces premonitorios que incluso les han llegado a salvar la vida, ¿no? El caso de José Luis Martín, que yo relato en el libro, un joven que trabajaba muy cerca de la calle López de Hoyos, en el año 93, él iba todas las mañanas a tomar un café con sus amigos al mismo bar, pero esa mañana, por lo que sea, de pronto, en mitad de la calle, antes de llegar a esa cafetería, le aborda un mendigo que le dice que por favor le dé 100 pesetas. Lo hace de manera tan insistente, casi ya desesperado, que José Luis lo lleva a tomar un café, le dice, mira, te invito yo a un café. Se mete en una cafetería cercana, le invita al café y cuando salen de allí, a los pocos minutos, prácticamente sin hablar, el mendigo sigue su camino sin decir absolutamente nada y José Luis, un tanto indignado, se da la vuelta y le dice, oye, podrías haberme dado las gracias, ¿no? Y el mendigo se da la vuelta y le dice, no, las gracias me las tendrías que haber dado tú a mí. En ese instante José Luis se queda absolutamente desconcertado, ve cómo el testigo se aleja y a los pocos segundos se produce una enorme explosión, seguido del ruido de sirenas, de coches, gritos. Él corre hacia el lugar porque se da cuenta, percibe que ha ocurrido algo cerca del lugar de trabajo y efectivamente, justo enfrente de la cafetería en la que él desayuna cada mañana, ha habido un atentado, un coche bomba que ha hecho explosión, el atentado en la calle López de Hoyos, que causó varias víctimas mortales en la capital de España. Y entre ellos había algunos de sus amigos a los que él llega a ver con unos dedos amputados, sangrando, totalmente desconcertados por lo que está ocurriendo. Y él se plantea desde ese momento quién era ese hombre, ese mendigo, que de alguna manera le había salvado la vida y parecía saberlo. Decía, durante mucho tiempo me planteé que era el hombre que pulsó el detonador. Pero después, cuando empiezan a aparecer las fotografías de los sospechosos, allí no había nadie parecido a él. Y es más, él me decía, yo nunca había visto a ese hombre y no lo vi nunca más después. Estos casos en los que, por ejemplo, acabas de relatar, en el que ven realmente a una persona, ¿se dan con menos frecuencia o y se dan con más frecuencia los que se escuchan voces o se ve como una especie de sombra? Y en ese caso que se escuchan voces o se ve como una especie de sombra, ¿se ha llegado a estudiar científicamente qué puede ser como una respuesta cerebral de cada persona ante situaciones límites? Sí, ha habido diferentes estudios que yo recojo en el libro. Por ejemplo, los encuentros, digamos, con figuras claras son más habituales de lo que podríamos pensar, ¿no? Y además lo interesante es que las figuras varían, que no tienen por qué ver con las creencias religiosas del testigo, pero hay desde monjas, por ejemplo, ver a una monja que desaparece después de ayudarte, sombras oscuras que a veces aterran a los testigos, incluso a familiares queridos que han fallecido y que uno reconoce. Es como si el fenómeno actuara casi de espejo y de pronto estuviera mostrando realidades diferentes. Pero respecto a los estudios que ha habido de algunas universidades, por ejemplo, sobre las relaciones en montaña o sobre este tipo de encuentros con guardianes, una de las causas más habituales en las que se está poniendo la lupa, porque todavía no hay respuestas claras, es la hipoxia. Si la falta de oxígeno en el cerebro podría estar generando algún tipo de alucinación compleja, y esto desde luego sería muy es factible, es interesante, en lugares de montaña, por ejemplo, en lugares de alta montaña, donde hay mal de altura, donde el organismo se enfrenta a dificultades de todo tipo. Pero existe, claro, la complejidad de explicar de esta manera pues encuentros mucho más cotidianos, como en domicilios particulares, en vehículos. ¿Quién sabe lo que está ocurriendo? También el sueño en momentos determinados. Yo, por ejemplo, he recogido, y es uno de los casos más habituales de los que estoy escuchando últimamente, voces que despiertan, podríamos llamarlo. Voces, por ejemplo, que en mitad de la noche te despiertan por tu nombre, te insisten, y resulta que gracias a esa voz puedes salir de tu casa en la que ha habido un escape de gas y estabas muriendo intoxicado. O, por ejemplo, voces que despiertan en vehículos, y esto seguramente muchos oyentes os escribirán y os relatarán experiencias similares, porque hay gente que en mitad de la carretera, quedándose dormidos al volante, escuchan una voz repentina que les llama por su nombre, que les despierta, y eso hace que en el último segundo puedan reconducir la marcha y volver al carril en el que estaban circulando. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen, son los guardianes, también el título de este libro, y su autor Javier Pérez Campos ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier, muchas gracias. Un placer. Oye, un placer enorme estar con vosotros, amigos. Un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todo comienza en un ritual de vudú. Y el jefe de la secta, del grupo, el sacerdote, le dice a la víctima: si no haces las cosas como te digo, los malos espíritus te atraparán. Y tú y tu familia serán víctimas de una maldición. Sé nuestra esclava si no quieres ser nuestra víctima. Así comienza una historia, la historia muy desgraciada de muchas chicas de África. Y sobre esa historia tan terrible y sobre las historias tan terribles que existen a este propósito, se publica un libro en estos mismos días. Se titula La chica a la que no supiste amar. La autora es Marta Robles. Y Marta Robles está esta noche con nosotros. Marta Robles, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, estáis? Compañera. Buenas noches, qué gusto estar con vosotros y compartir un ratito de radio. A ti te gustan todos, has estado en todos los medios, ¿eh? Y la radio también, por supuesto. Pues la radio muchísimo, la verdad. He estado en la radio en todos los horarios, pero yo creo que el de noche es un horario muy distinto. Yo siempre decía que era la radio horizontal, que es cuando los oyentes se escuchan de otra manera y cuando los invitados también estamos de otra manera, porque no estamos con esa tensión, ¿no? Es cuando los oyentes se escuchan y atienden a lo que uno dice. Durante el día, bueno, se escucha, pero se hace otra cosa. Por la noche no se hace nada más, ¿no? Eso es. Se escucha y se atiende a lo que uno cuenta. Y además se puede contar y hablar un poquito más con calma, ¿verdad? Desde luego que sí. Este libro es un libro periodístico totalmente, porque tú has ido, has entrevistado, has hablado con las chicas y luego las has novelado, pero es una historia que tú has conocido mucho, y que esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora original, ¿no? Sí, esta canción es una canción maravillosa que se llama Faith Into You, de un grupo que se llama Maisie Star, y esta es la voz prodigiosa de Hope Sandoval. Pero perdóname que te lleve la contraria, este no es un libro periodístico en absoluto. Me refiero en el sentido de la investigación. Ya, pero claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que siempre tratamos de hacer esa diferencia, pero tengo la sensación, o al menos eso creo yo, que todos los escritores, y no de ahora, sino de todas las épocas, para fabricar sus novelas, para fabricar sus ficciones, tienen que estar muy pendientes de lo que pasa alrededor. Claro, a eso me escuchar refería. La calle y sobre todo apuntalar con datos reales la historia que van a contar. Porque las novelas no tienen que ser reales, pero sí tienen que ser verosímiles. Entonces, sí que es cierto que yo he hablado con 5 víctimas de trata nigerianas, como mi protagonista, que yo, por supuesto, todos los datos que meto en esta novela referentes a todo este turbio asunto son reales, pero la historia es una historia de ficción con una estructura de novela muy clara, de principio a fin, y no tiene nada de periodístico. Es más, precisamente creo que es mi mejor novela porque he conseguido sacar el alma periodística que muchas veces se me escapa entre las líneas en algunas otras novelas. A eso me refería, porque se demuestra y se muestra mucho en el libro, en la novela, que tú conoces mucho. Es una historia tan terrible la que viven estas chicas, ¿verdad? Bueno, esta no es una historia sobre la trata, ¿eh? Esta es, no es una historia sobre la trata, ni tampoco es un manual sobre la trata. Lo que sucede es que, mira, hace 10 años ya tuve en la cabeza hacer una novela sobre la trata, precisamente porque estaba siguiendo mucho el trabajo de una buena amiga, muy querida, que es Mabel Lozano, que ya en ese momento había empezado a investigar sobre este asunto y estaba muy metida hasta el cuello, y bueno, pues yo atendía mucho a su trabajo y la acompañaba muchas veces a las cosas que ella presentaba, y en una de estas ocasiones le pedí que me pusiera en contacto con Rocío Mora, que está al frente de APRAMP, que es esa asociación para la reinserción de víctimas de trata. Y empecé a hablar con una víctima de trata y, de hecho, estuve a punto de comenzar la novela. Pero Mabel me convenció, no, lo que hay que hacer ahora son documentales, temas reales, para que la gente se conciencie, y es fundamental hacer investigaciones y tal. Y entonces aparqué el proyecto, seguí muy de cerca el trabajo de Mabel, pero siempre insistiéndolo mucho a ella, tú tienes que escribir un libro real, tienes que escribir un libro documento, y en un momento determinado la conseguí convencer cuando ella consiguió el testimonio de un proxeneta real, y la llevé de la mano a la editorial, y tuve la suerte además de ser la editora del libro, con lo cual aprendí muchas más cosas de la trata, y fue cuando decidí que quería construir una historia de ficción sobre todo esto. Y os voy a explicar por qué, porque yo tengo la sensación de que muchas veces la realidad, aunque sea muy necesario conocer los aspectos reales de cualquier problema que tengamos, a veces nos pasa desapercibida. O sea, es decir, atendemos a tantas malas noticias, atendemos a tantos niños que pasan hambre, a tantas mujeres con tragedias, a tantos hombres enfermos, a tantas cosas, que realmente acabamos por no prestarles atención y nos volvemos un poco monstruos porque no somos lo suficientemente compasivos. Sí, porque nos parece ya prácticamente una cosa tan normal, ¿no? Tan del día a día. Eso que es como que, como si te tomaran una mandarina. Ah, mira, pues a esta persona le ha pasado esto. Bueno, pues vamos a seguir comentando, pues yo qué sé, algo del corazón, ¿no? Como que no pasara nada. Tal cual. Y precisamente por eso, cuando tú te encuentras, sin embargo, con un personaje de ficción que sabes cómo siente, que sabes lo que le pasa, que sabes su nombre, que sabes su pasado, su presente, que sabes sus circunstancias y todo lo que le rodea, de alguna manera puedes empatizar más con él y, por tanto, con la historia y, por tanto, con ese problema. Con lo cual, es una novela muy comprometida y una novela de denuncia, por supuesto, como lo son en tantas ocasiones las novelas negras. Y tú tienes un personaje fantástico que yo creo que te sirve muy bien para coger y hacer ese tipo de denuncia, que es tu detective, que yo no sé cómo conseguiste darle esa personalidad, ¿no?, para ir poco a poco, porque ¿Cómo nació este detective? ¿En qué momento? Pues fíjate, el detective Roures es un personaje muy curioso porque además todos los hombres se sienten muy identificados con él y a las mujeres les cae estupendamente, que eso es una cosa que no suele ir pareja. El detective Roures es un excorresponsal de guerra metido en principio a detective de infidelidades, es decir, asuntos de bragueta, aunque acaba siempre en otros de mucha mayor enjundia. Y es un tipo que yo quería que fuera reportero de guerra, retirado, porque todos los compañeros que tengo que han estado en los frentes, que han estado en las guerras, ven la realidad de otra manera. Son personas que saben que cualquier persona como nosotros, puesto al límite de sí mismo, puede sacar de dentro una alimaña. También puede sacar a un héroe, pero es muy probable que en momentos muy extremos saquemos una parcela del mal que todos, de alguna manera, en una mayor o menor proporción, llevamos dentro. Entonces, él es un tipo que tiene muchos arrepentimientos en su mochila y que no juzga, porque sabe que entre el bien y el mal hay muchos regulares, entre el blanco y el negro infinitas tonalidades de gris. Y él además pues también tiene sus propios remordimientos de conciencia de cosas que no pudo hacer, que no supo hacer, que dejó de hacer o que hizo mal. Por ejemplo, en esta novela, en La chica a la que no supiste amar, que comienza, como sabéis, con el asesinato de una mujer prostituida nigeriana que tiene un cáncer y le quitan, le amputan los pechos y se convierte en mercancía defectuosa. Entonces la matan. Deshecho ya. La matan. Porque esa es una de las cosas que nunca, ni siquiera nos llegamos a plantear. Ni pensamos en las mujeres que viven detrás de las luces de colores y mucho menos pensamos que pueden enfermar. Bueno, pues Roures permanentemente hace una reflexión sobre todo este mundo sórdido y terrible, sobre todas estas redes mafiosas de trata que traen a las mujeres de África, con la deuda que siempre existe en el caso de las víctimas de trata, pero además con esos rituales de vudú de los que tú hablabas al empezar, que las hacen estar permanentemente aterrorizadas. Y Roures es un tipo que nunca ha estado con una mujer víctima de trata, pero sí ha consumido prostitución en las guerras. Y eso no lo hace sentirse nada satisfecho ni nada orgulloso, sino todo lo contrario. Y por eso hace una reflexión constante a lo largo de esta historia de los puteros. Uh-huh. Y claro, la reflexión que tiene que quedar en todos nosotros es que si hay prostitución y hay trata, es porque hay puteros. Claro. Uh-huh. Y todo empieza, la historia de esta chica empieza con algo que se ha popularizado, entre comillas, hay mucho allí, que son los rituales de vudú. ¿Existe tanta creencia en algunos sitios de África, tanto miedo al vudú? Bueno, el vudú es una religión ancestral, es una creencia ancestral que para buena parte de la población africana está muy por delante de cualquier otra. Y de hecho, hay muchas personas que en Nigeria, por ejemplo, tienen una religión, yo que sé, evangélica, católica, la que tú quieras, pero también continúan con el vudú, siguen creyendo en el vudú. Y eso es algo que yo explico también en la novela. Porque además, claro, el vudú, hay alguien que dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien crea en el vudú, en estas cosas? Porque el vudú solo afecta a quien cree en el vudú, obviamente. Dijo, ¿cómo? De todas formas, cuando pensamos en lo que creemos aquí, lo que cree el mundo cristiano, y lo ponemos un poco en la balanza, nos damos cuenta que no es tan extraño pues que se crean eso. Pues tienes toda la razón, porque claro, yo cuando alguien me dice, ¿cómo pueden creer en estas cosas? Y tú, ¿cómo crees en los milagros? Claro. O en el mal de ojo, o también hay muchas sí, personas. Claro. También. Y luego comienza un viaje terrible de las chicas que han sufrido ese ritual, un viaje terrible que recorriendo toda África con Disney Europa. Mira, hay una cosa tremenda porque Nigeria es un país extraordinariamente rico, lleno de recursos, tiene muchísimo petróleo. Los ricos de Nigeria son ricos, ricos, ricos, y los pobres, pobres de solemnidad. Gente que no tiene nada, que no tiene agua para lavarse, ni para beber, ni que tiene que ir a lo mejor a 3 horas para poder beberse un vaso de agua, que para nosotros es algo tan tan habitual, simplemente con abrir el grifo, ¿no? Y muchas de las niñas en Nigeria son vendidas, pero vendidas con 7 y 8 años. Las venden, en el caso de mi protagonista, es vendida 2 veces. La primera la venden como para que limpie una casa y la segunda la venden pues eso, a una red de trata a través de una tía suya que también había sido víctima de trata y que no le importa venderla pese a todo. Y ahí empiezan un viaje, que estos viajes son terroríficos. Yo he hecho un ejercicio de contar con una descripción suficiente, pero sin regodearme en toda la tremenda crueldad que hay en esos viajes. Son viajes que duran a veces 3 meses, a veces 3 años, y las chicas se van encontrando con todo, se van encontrando con muerte, con destrucción, con violaciones, con vejaciones, humillaciones, con dolor, las dejan embarazadas cuando les interesa, les separan de sus hijos cuando les interesa. O sea, es una cosa de verdad terrible. Digo que las dejan embarazadas porque hay veces que les resulta más fácil para que entren en las fronteras cuando han tenido un hijo y luego se lo arrebatan. O sea, es espeluznante todo lo que sufren. Y lo peor es que cuando por fin llegan a nuestro país o a Italia o a donde fuere, que llegan además, pues a lo mejor llegan en la carrocería de un coche o en las ruedas o en fin, pasándolas canutas de verdad, pues ellas piensan que van a tener un punto de esperanza más. Y resulta que tienen que bajar un escalón más hacia el infierno. Uh-huh. Y se encuentran con una enorme crueldad, tienen a sus mamis, que son las que las mueven en la prostitución, las que las obligan. Hay algunas que saben que van a venir a prostituirse, pero no se imaginan de qué manera. Y hay otras que no lo saben en absoluto y que son obligadas a hacerlo. Porque hay demás que tienen incluso las deudas económicas, ¿no? Que las tienen totalmente engañadas con que tienen que estar debiendo un dinero o que tienen que estar llevando un dinero a sus familias, y entonces, es claro, se encuentran un poco entre la espada y la pared. Bueno, en realidad todas las víctimas de trata de todos los países del mundo lo que hacen es que cuando las captan en sus lugares de origen, les dicen que ellas tienen que pagar el viaje. Y esos viajes pues cuestan 30.000, 50.000 euros. O sea, son deudas astronómicas para pagarlas con el trabajo del cuerpo, ¿no? Y esas deudas además se van hinchando y no las consiguen pagar nunca. Porque claro, cuando están en la calle o cuando están en un burdel, da lo mismo, pero tienen que pagarse todas sus necesidades, la ropa, la comida, todo, absolutamente todo, ¿no? Cuando están dentro de los burdeles, además, lo pagan todo allí, no les dejan incluso el médico, lo pagan dentro del propio burdel y se lo descuentan, y su deuda sigue aumentando. Eso por una parte, pero además es que la garantía de esa deuda siempre es su familia y las propiedades de su familia. Esto hace que las víctimas de trata no denuncien. Por miedo. Porque, claro, si yo tuviera amenazados a mis hijos o a mis padres y las propias propiedades que yo tenga o lo que fuera, pues evidentemente no denunciaría de ninguna manera. Pero es que en el caso de las nigerianas hay ese plus del miedo terrible a través de los rituales de vudú, que es tremendo, y luego ellas viven una tercera tragedia, y es que España, que parece que es un país en el que no somos racistas, es racista. Con lo cual en los burdeles es rarísimo que haya mujeres nigerianas, rarísimo. Suelen estar casi siempre en los peores sitios y en la calle, por eso las vemos. Es que lo peor es que las vemos. Sabemos que están ahí, ¿no? Sabemos que están ahí, que lo pasan extraordinariamente mal. O sea, en el caso de la chica a la que no supiste amar, las sitúo en el Caminás, que es un lugar en Castellón. Iba a preguntar por eso, ¿por qué está ahí? Ahora te lo cuento, pero están justo entre los huertos, y es un sitio donde están los riegos por goteo, y entonces ahí era donde se lavaban ellas las vaginas. Y entonces, claro, cogían todo tipo de infecciones con los pesticidas y las realidades son verdaderamente sórdidas y terribles. En Castellón, yo te cuento, yo fui a presentar... Porque ha sido parte de la trama en el Levante por alguna razón, ¿no? Parte de la trama se desarrolla entre Castellón y Benicàssim, y la otra parte se desarrolla en Madrid. Y esto tiene que ver con que yo presenté a menos de 5 centímetros y la mala suerte, los dos anteriores casos del detective Roures, en Castellón Negre. Y yo no conocía Castellón ni Benicàssim, y me gustó mucho, me encantó, me gustó su rollo, me gustó su paisaje, me gustó todo lo que descubrí. Y yo siempre intento que las novelas se desarrollen en algún tipo de escenario que sea reconocible o que al lector le apetezca conocer de alguna manera. El hecho de que yo escribo novelas negras, entonces claro, la trastienda, el escaparate es precioso, pero la trastienda siempre oculta cosas terribles, ¿no? Y en el caso esta circunstancia de la prostitución y la trata, por desgracia, podría haberla pintado en cualquier sitio de España. Eso es cierto, pero por lo general siempre por esa zona, siempre ha habido unos locales enormes, enormes, con mafias que pues pueden ser de gente que controla, por ejemplo, estas chicas de Nigeria, pero también ha habido muchísimos que han controlado chicas del este. Bueno, vamos a ver, normalmente, pero primero En la zona del Mediterráneo y del Levante hay burdeles muy grandes, pero ni te cuento al lado de en Cataluña, ya con la frontera de Francia, y ni te cuento lo que hay por Bilbao y lo que hay. O sea, sí. Hay demanda. Y si te metes por la carretera, te sales de Madrid y te vas hacia La Mancha y te encuentras lo que quieras. O sea, te quiero decir que todos sabemos la cantidad de clubes que hay, que están considerados como locales de alterne, que tienen hasta página web y que ofrecen unos servicios fantásticos y hasta todos los reclamos que pueden para chicos jóvenes y que su ocio se desarrolle ahí. Y en este caso me gustaba que fuera Castellón, entre otras cosas porque Castellón y Benicàssim tienen música. Uh-huh. Y para el detective Roures, una de las cosas principales en la vida es la música. Él dice que el bálsamo para sus heridas, él que es un grandísimo lector, está quizás un poco en la literatura, pero sobre todo en la música. Y entonces Benicàssim y Castellón tienen música. Y por eso La chica a la que no supiste amar tiene una banda sonora original, yo creo que extraordinaria. La he cuidado muchísimo. De verdad que para mí es un regalo que yo le hago al lector porque comparto con él esa música que para mí es fundamental. Según la escribías, lo escuchabas. Sí. Bueno, es que la escucho en mi cabeza. O sea, yo iba escuchando, pero la escucho en mi cabeza. Cualquiera de esas canciones la escucho en mi cabeza. Seguramente con todo lo que nos has contado, la gente entenderá porque todo comienza, porque Raúl Esay comienza su investigación por la llamada de un compañero suyo de profesión en el pasado, ¿no? Sí, un compañero suyo de profesión se aparece en el telefonillo de su casa a las 6 de la mañana, rin, el otro, pero bueno, ¿esto qué es? Y tal. Y el tipo que le llama es un compañero de las antiguas guerras, al que Roures piensa que lo tiene felizmente colocado y casado con una rica empresaria de Castellón y que está estupendamente bien, y se encuentra con que resulta que este hombre tiene también su correspondiente trastienda, tiene problemas conyugales, según le cuenta, y entonces ha estado manteniendo una relación con Blessing, que es esta chica que ha sido asesinada, y parece que los proxenetas le adjudican a él el asesinato y les dice que le tiene que pagar él esa deuda. Claro. Esa deuda. Y entonces, pues él dice que no, que de ninguna manera, y entonces le empiezan a asustar con asuntos de vudú. Y claro, Roures le dice, pero tú crees en estas cosas, ¿cómo vas a creer en estas cosas? Y él le dice, no, si yo no creía en estas cosas, pero resulta que me encontré con esto en mi casa y mi mujer está en el hospital de donde acabo de venir. Y así empieza la historia. Aquí sí comienza la historia. Una historia, bueno, todo el mundo te conoce por tu participación en todos los medios de comunicación. Has estado en muchísimos. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en ti ha sido que has estado en este medio, en otros medios vinculados a este, pero has estado en todos. Soy muy mayor. Pero sí. yo creo que quien se mueve en la foto sale en la foto. Fíjate. Bueno, mira, yo lo que he hecho siempre... ¿Y tú te has movido? Bueno, yo lo que he hecho siempre realmente ha sido escribir. De hecho, yo siempre quise ser escritora, mucho antes que periodista. No hubiera sido periodista si no me hubiese convencido mi primer novio, que decía que tenía mucha capacidad para la comunicación y fue quien me empujó al periodismo. Pero sí es cierto que cuando empecé a estudiar la carrera, el periodismo se me metió en las venas y es algo que ya nunca sale. De hecho, siempre digo que aunque haya un día en el que yo solo esté escribiendo, nunca dejaré de ser periodista ni tener esa vocación y esas ganas de cambiar el mundo, que yo creo que no se deben perder nunca en este oficio, ¿no? Pero lo cierto es que yo siempre quería escribir. De hecho, mi carrera empezó en prensa y siempre ha sido paralela la literatura y el periodismo. Yo tengo 16 libros escritos y empecé porque soy una persona prudente y mucho más con todas las cosas que realmente me importan y a las que amo, como es la literatura. Entonces empecé con la no ficción porque era más cercano a mi trabajo diario como periodista. Pero ya en 2001 empecé con la ficción y desde entonces, pues alguna vez esporádicamente lo dejo para hacer algún ensayo, pero mi natural es la ficción y es lo que más me interesa. Luego gané el premio Fernando Lara de novela y con Luis y los espejos, y esta saga de Roures me ha reportado ya muchas alegrías y muchos premios. Pero yo veo que está la persona que está en Espasa, que está con tu libro, me decía a mí el otro día, es que es fantástico trabajar con Marta. Nombremos Roures a Laura, que es maravillosa. Pero es que dice que sí, está en todos los medios, está en todas las entrevistas y es tan difícil con los autores. Marta hace fácil. trabajar con los autores, porque se trabaja muy fácil con ella, da gusto. Bueno, yo intento hacer el trabajo fácil en todos los equipos y siempre en la vida, porque la vida ya es bastante oscura y tiene bastantes problemas como para que la hagamos complicada. Y desde luego, cuando uno escribe un libro y se deja la piel y el alma y la tripa, como ha sido este caso, un libro en el que no solamente hablo de todo esto, sino que hablo de celos, hablo de lealtad, hablo de miedos, hablo de emociones. De muchas emociones, de cómo afrontar las traiciones, y de cómo te engañan en el amor y de tantas cosas, realmente yo creo que merece la pena arremangarte y lanzarte al barro y decir, y además estoy encima con todos vosotros, con todos mis compañeros, que es un lujo. ¿Y no te han tentado para, con ahora mismo sabes que las escritoras están teniendo algunas, las que tienen esa oportunidad, un éxito arrollador cuando cogen y versionan sus novelas y las llevan o a pantalla grande, al cine, o a pantalla pequeña, a serie? Entonces, a mí me gustaría si en algún momento dado te han tentado o tú incluso te has visto tentada en coger y decir, pues por ejemplo voy a Roures, le voy a intentar hacer como una pequeña serie o te ha llamado de alguna productora y dice, oye, mira, esto es un peliculón que tienes aquí, porque tú a lo largo de tanta trayectoria ya tienes una visión perfecta para saber lo que es cinematográfico y lo que no. Digamos que hay interés. Ahí lo vamos a dejar. Digamos que hay interés, pero más allá de todo eso, te voy a decir que yo estoy un poco preocupada porque ahora hay quizás demasiada obsesión con el tema de, para mí, con el tema de las series o con el tema de la imagen. Y a veces me encuentro con demasiados libros, que supongo que os pasará a vosotros, que son muy poco literarios, que son casi guiones, porque se escriben pensando en imagen. Y a mí, de verdad, me gusta que los libros sean libros, que los libros de verdad tengan el alma literaria y que nos ofrezcan todos esos sentimientos y que nosotros los podamos encontrar. Fíjate, una cosa que yo veo en todos los libros, seguramente cada uno tiene sus manías, pero que yo veo y que tiene mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? A mí me gusta un libro y me gusta abrir un libro y que además de guiones hay otra cosa, que parece que solo hay diálogos. Pues no, la gente piensa, siente, vive y hay que contarlo sin guiones. Eso es importante, ¿no? Y es igual que lo de la televisión y la radio, ¿no? La gente está muy obsesionada con hacer televisión. Digo, a la radio, que hay muchas menos. Claro, que lo fácil es hacer televisión, que televisión hace todo el mundo, ¿no? Y radios estamos cuatro. Bueno, yo creo que todo es fácil o difícil. Claro. Lo difícil realmente es hacer las cosas bien y encima que parezca que es fácil cuando uno lo hace. Y tú lo haces bien, digo, con esa música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Stranded in the Jungle, de los New York Dolls. Back in the jungle. Es que estamos en la jungla. Claro. Estamos en la jungla de los sentimientos. Cuando uno se pone a escribir una novela, está en la jungla de los sentimientos y se deja muchas cosas. En esta novela, si hay algo importante para mí, es lo que decía al principio, es esa reflexión, que cuando uno cierra el libro le deja un pozo, ¿no? Le deja algo que le recorre por todas partes y que dice, mira lo que ha sucedido. Hay mucha carretera en este libro. Yo creo que en las carreteras, no sé si lo habéis notado, piensas mucho, ves mucho, te revisas mucho. Roure se revisa mucho y revisa mucho esta sociedad nuestra llena de agujeros negros. ¿Es un pequeño alter ego tuyo, Roure, a la hora de revisar las cosas? De alguna manera, porque sabes que Roure es Robles. Y también Carballo. La chica a la que no supiste amar, así se titula el libro. Nuestra invitada Marta Robles se encuentra en Espasa. La chica a la que no supiste amar. Marta, mil gracias. Gracias a vosotros. Nosotros sí te amamos. y yo a vosotros, qué maravilla. Gracias. Meanwhile, back in the jungle. I'm down. La historia que os vamos a contar es apasionante. La historia de un gallego que en 1898 emigró hacia América y consiguió dominar medio planeta, medio Amazonas. Y sobre él, sobre Alfonso Graña, vamos a hablar con un periodista de lujo. Lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, hemos colaborado en otras también, y la verdad es que se trata de una historia asombrosa. Autor de libros como Madrid, en Londres, en Berlín, sobre el mundo del espionaje. Autor de libros y de trabajos como Garbo, un personaje que aquí hemos hablado también en alguna ocasión, y Comandante Durán, entre otros muchos trabajos. Javier Juárez, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Javier, una historia apasionante, que digo, es la historia de un emigrante gallego, pero un emigrante que, bueno, pues si cada personaje, yo lo digo en muchas ocasiones, si cada personaje y cada uno tiene una novela y cada persona que tiene una vida tiene también un relato, la de este, desde luego que la tiene, ¿eh? Sí, sin duda. Yo creo que tiene, ¿no?, incluso para más de un relato, y para más de un libro y más de una novela, y posiblemente también para una película, ¿no? Es una historia fascinante desde el principio hasta el final, porque aparte de mezclarse un poco de época fascinante, un paisaje y un territorio exótico y absolutamente increíble como es la Amazonía, se mezcla en, de una manera también clara, con algunos episodios históricos muy importantes para España, como fue la Segunda República, una expedición científica que finalmente no llegó a fructificar. En fin, la historia de Alfonso Graña realmente es una historia, como suele ocurrir a veces también con personajes emblemáticos, ¿no? Es decir, personajes que por una parte son bastante desconocidos y que atesoran, digamos, en su pasado, bueno, un relato personal y biográfico absolutamente increíble. Vamos a repasar un poquito la biografía de este personaje, si te parece. Como decía, es la historia de un emigrante más, porque tiene dos etapas, una primera en la que va y consigue muchas cosas, pero una segunda en la que va a América y consigue todavía más. Pero en principio vamos a radiografiar un poquito la personalidad y el personaje. ¿Quién es Alfonso Graña y por qué decide en un momento determinado abandonar Galicia? Bueno, Alfonso Graña Cortizo es un gallego nacido en la Sierra del Suyro, en la comarca o en el concejo de Avión, en concreto en una aldea remota, pequeñita, una aldea muy humilde, que se llamaba y se llama Miural. Y en esa época, a finales del siglo XIX, Alfonso Graña representa la realidad que supone la vida dura, aislada y complicada del mundo rural gallego, ¿no? Como tantísimos gallegos, él también emprende el camino del exilio. Hay alguna teoría y algún comentario en el sentido de que Graña no solamente se marchó huyendo de la pobreza, de la vida rural sin futuro que él conoció en su comarca natal, sino que también lo hizo para evitar ser alistado, es decir, formar parte del ejército que combatía en esas fechas, hablamos de 1898, en la guerra de Cuba y en Filipinas. En cualquier caso, lo cierto es que él, bueno, aparte, abandona Galicia en un buque con destino inicialmente a Brasil, y en Brasil llega hacia finales de 1898, no hay una concreción muy clara respecto a las fechas exactas, pero sí podemos situarle en ese periodo, finales de 1898, y en esa época el Brasil, en general, toda la Amazonía, comienza a vivir una época dorada, una época absolutamente loca, que fue el boom del caucho. El caucho fue empezado a trabajar como materia prima en Occidente a mediados y sobre todo finales del siglo XIX, se ha convertido en un objeto valiosísimo, una materia prima de gran valor, casi equivalente a lo que sería hoy, también entonces era el oro. Y digamos que Brasil es el gran productor de caucho y es la gran potencia que atrae, bueno, aventureros, emigrantes y jornaleros de medio mundo que intentan buscar allí en la selva una forma no solamente de ganarse la vida, sino, como en muchos casos ocurrió, de prosperar y hacer una sólida fortuna. Y ese es el mundo en el que Alfonso Graña comienza su aventura, digamos, en el Amazonas. Un Amazonas del que se convirtió en rey. Él volvió a Galicia y después se convirtió en el auténtico, pues, el líder de los jíbaros, casi un dios, ¿no? Claro, lo que pasa es que entre esos primeros comienzos que yo relataba hace un momento y ese periodo que tú mencionas, Bruno, es hacia 1920, Graña para entonces, han pasado ya más de 20 años, Graña realmente ya tiene una referencia en la distancia con Galicia, ya es más un habitante casi aventurero del Amazonas que un gallego que vivía en una pequeña aldea de Orense, ¿no? En esos años le ocurrieron muchas cosas. En esos años él se instala primero en Iquitos después de abandonar Brasil. En Brasil aproximadamente está 2 años. Y hay aquel hombre antes del siglo XX, 1901, llega a Iquitos. Iquitos es una ciudad que empezaba a una ciudad que ya tiene una pequeña historia, un pequeño pasado, pero que es entonces cuando empieza también, al igual que Manaus, en el caso de Brasil, empieza un resurgimiento demencial, porque de repente es una ciudad que prácticamente se construye de la noche a la mañana con grandes mansiones, como casi palacios en muchos casos, de personas que habían hecho su fortuna a través del caucho. Los grandes magnates del caucho, como Julio César Arana o Cid Carralbo, empezaron a crear allí sus grandes mansiones, sus grandes propiedades, y muchos otros empresarios del caucho siguen un poco esa estela, digamos, de esplendor y de lujo que atrae el caucho. Y Alfonso Graña, junto con su hermana Florinda, a la que viene a Galicia, a la que regresa a España a buscar en 1910, se instalan en esta ciudad, Iquitos, ya en el Amazonas peruano, y por la suerte con el caucho empieza a trabajar en algunas plantaciones caucheras, y sobre todo lo que hace es montar una pequeña pensión, una fonda, que llama La Castellana, en una zona central de la ciudad, y básicamente él sobrevive, sin mucha fortuna, hay que decirlo, que Alfonso Graña no es una de esas personas que hace dinero, sobrevive, no pasa necesidades, y sobrevive, digamos, en una posición relativamente cómoda, pero sin lujos, dentro de una colonia curiosamente española bastante importante en la ciudad. Es decir, el caso de Alfonso Graña no es un caso único. Había una presencia española importante. En las Iquitos, entonces, una ciudad perdida a 3.000 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, completamente aislada por tierra. Aún hoy Iquitos es la mayor ciudad del mundo aislada por tierra, no hay carreteras ni hay vías de tren que puedan comunicarla con el interior del país, y solamente se puede salir y entrar de la ciudad por barco, bueno, en este caso, lógicamente, también por avión. Y entonces es cuando los ingleses entran por medio y ya el caucho no es tan rentable como parecía en Iquitos, y es cuando Iquitos empieza a perder el esplendor y hay que buscarse la vida de otra manera, ¿no? Claro, exactamente, Silvia. Igual que el caucho tiene ese momento de fiebre y de esplendor, tiene también su declive, y un declive que es igualmente vertiginoso y absolutamente frustrante para muchas de las fortunas que se construyeron y que se forjaron precisamente al calor de esta subida imparable de los precios de caucho. La causa fundamentalmente es la que tú mencionas. Los ingleses sacaron clandestinamente de Brasil unas semillas de caucho que plantaron en sus territorios asiáticos, y pocos años después empezaron a producir caucho de una manera, digamos, masiva, inundó el mercado, bajaron los precios, y toda esa floreciente industria y todos esos florecientes negocios que se habían creado, bueno, pues la mayoría cerraron. Las grandes familias adineradas de Manaus y de Iquitos abandonaron la selva, regresaron al Amazonas y dejaron esas ciudades prácticamente arruinadas y despobladas. Y es en esa época, aproximadamente hacia 1920, cuando este gallego, que seguía viviendo en la ciudad, Alfonso Graña, decide internarse en la selva. Decide probar fortuna ya no en la ciudad, sino él conocía ya muy bien la selva. Él tenía facilidad, además una facilidad natural que todo el mundo comentaba, para moverse en lo que es la jungla, para no contraer las enfermedades habituales de la selva, para vivir de una manera, digamos, casi de una manera de subsistencia o como superviviente en la selva, con una naturalidad que, insisto, sorprendía a los propios vecinos de Iquitos y que muchos de ellos comentaban, porque parecía inmune a las picaduras de insectos, que allí son muy frecuentes, y transmisores de enfermedades, como todos sabemos, bueno, pues muy, muy graves, como puede ser el beriberi, la fiebre amarilla, la malaria, etcétera, o de cualquier otro tipo de animal, empezando por la serpiente, ¿no? Entonces Alfonso Graña se interna en la selva y llega hasta el territorio más alejado e inhóspito y prácticamente incomunicado que existía entonces en el Perú, que es la parte, lo que se conoce como el río Santiago, la parte alta del río Marañón, la cordillera del Cóndor, es decir, la parte alta de Perú, ya prácticamente en la frontera con Ecuador. Y ese es un territorio, y era un territorio prácticamente inexplorado por la belicosidad y la agresividad de las comunidades indígenas que vivían en él. Esas comunidades indígenas eran lo que los europeos conocían como jíbaros, los famosos indios reductores de cabeza, y ningún hombre blanco hasta entonces jamás había podido convivir con estas comunidades, que por otra parte vivían en poblados relativamente pequeños, no eran grandes poblados, sino que vivían de una forma todavía bastante primitiva, bastante tribal. El primer hombre que consigue eso es Alfonso Graña. ¿Y cómo consigue él que los jíbaros no le reciban como un enemigo, sino como un amigo? ¿Cómo se gana su confianza? Hay mucha leyenda en toda esta historia, hay mucha realidad y mucha ficción. Es una historia difícil de componer y difícil de comprender, además. Sí, es difícil. Yo creo que hay un componente, Bruno, si me permites, es una opinión en este caso ya muy personal, pero creo que Graña lo demostró prácticamente durante toda su vida, salvo al final. Era un hombre con suerte. Yo creo que era una persona que, de alguna manera, despreocupada y de alguna manera bastante un poquito incluso temerario. Y él lo que hizo fue, bueno, apostar al tiempo. Es decir, establecerse en una zona limítrofe con ese territorio y hacer una pequeña una vida, digamos, muy sencilla, muy modesta. Lo cierto es que parece que los jíbaros tomaron, interpretaron que Alfonso Graña era una especie antes decía de Dios, pero sí era una persona que les podía ofrecer determinadas cosas que él sabía, y que el intercambio de conocimientos y esos conocimientos parecían casi sagrados, casi divinos para los jíbaros. Sí, él les enseñó, por ejemplo, a curar la carne, tanto la carne animal como los pescados con sal, que era algo que los jíbaros desconocían. Hay que tener en cuenta que las comunidades jíbaras, precisamente por su aislamiento, culturalmente vivían en la edad prácticamente de piedra, tenían unos conocimientos muy rudimentarios de supervivencia. Evidentemente ellos estaban habituados a vivir en la selva, pero su, diríamos hoy, calidad de vida era muy básica, muy elemental. Él les enseñó, por ejemplo, también, aparte de la sal, que para ellos fue fundamental, les enseñó a sacar oro, porque había afluentes en el río Santiago que producían oro. Les enseñó, por ejemplo, a curarse de determinadas enfermedades, y les aportaba, como decía antes, quinina, y no solamente quinina, sino otro tipo de medicación, porque él, una vez que ya se establece definitivamente en nuestro territorio, lo que hace es que viaja con cierta frecuencia entre la parte del río Santiago, el río Marañón y la ciudad de Iquitos. La ciudad de Iquitos lleva los productos de la selva, y de Iquitos regresa con machetes, regresa con medicinas y regresa con artículos que son, bueno, interesantes para los jíbaros. Y eso es un poco también una de las claves para comprender su asentamiento entre ellos y el éxito, que insisto, fue algo que hasta entonces ningún hombre blanco había logrado. Porque él se movía como pez en el agua o como un jíbaro más en toda una extensión que era grandísima, y de hecho varias expediciones que tuvieron problemas, él tuvo que ir a su rescate, incluso en un momento dado hasta el Instituto Smithsonian tuvo que contar con él. Sí, sí, sí, una expedición en concreto, pasó con varias, porque esa zona de Perú, ya en esa época, hablamos ya en los años 30, ya era conocida por sus yacimientos petrolíferos, y por ejemplo la Standard Oil, la compañía petrolera, había abierto una oficina en Iquitos precisamente con el objetivo de explorar potencialmente las reservas petrolíferas, sobre todo una zona que se conoce como el río Tigre. Para muchas de estas expediciones, Alfonso Graña era la persona vital que conducía en este caso a los trabajadores de las compañías petroleras, y en otros casos expediciones, como decía antes, científicas, efectivamente, que llevaban hasta allí y que tenían una expedición que es muy importante en esos años, a través, la dirigía un arqueólogo y antropólogo norteamericano muy importante. Y esa expedición en un momento determinado se pierde en la selva, y es Alfonso Graña que efectivamente tiene que recurrir a sus indios guarunas, por una comitiva de ellos los encuentra, los salva, los lleva víveres, les ayuda a construir unos botes, y en estos botes en parte conduce de nuevo a la expedición hasta Iquitos. Aquí hay un hecho curioso, porque una de las personas que formaba parte de, una de las personas que formaba parte de esta expedición, millonario, porque realmente era un hombre muy rico norteamericano, bueno, regresó rápidamente a Estados Unidos después de toda esta peripecia, después de haber sido salvado por Alfonso Graña, y se convirtió en productor de cine. Y fue uno de los productores precisamente unos años después de la película Lo que el viento se llevó. También has hablado y has mencionado la Segunda República, que también hizo una expedición a ese lugar, y la figura de Alfonso Graña fue el punto de contacto. Sí, correcto, Bruno. La gran expedición o la gran propuesta científica, digamos que puso en marcha la Segunda República, prácticamente al comienzo, además, a finales del año 1931, aunque se materializó a través del propio Consejo de Ministros en el año 32, presidido por Manuel Azaña, que fue el que suscribió este proyecto. Era una gran expedición científica al Amazonas, que iba a durar 3 años, y que se convirtió, digamos, en un hito, digamos, de la República, por demostrar con un proyecto concreto y claro cuáles eran sus aspiraciones también desde el punto de vista de la divulgación y la ciencia, ¿no? Fue una apuesta política para intentar, digamos, de alguna manera, de nuevo poner el nombre de España. Además, ellos lo comparaban mucho, en este caso, con algunas expediciones de siglos anteriores, y en concreto la famosa de Malaspina, ¿no? Las goletas de Malaspina que dieron la vuelta al mundo. Este proyecto, desgraciadamente, no pudo ver la luz porque empezó a gestarse en 1932, como decía, al mando de un aviador, de un capitán de la Fuerza Aérea, también era gallego, Francisco Iglesias Braje, pero bueno, el proceso se alargó, se votó, incluso se construyó un barco específicamente para esta expedición, el Artauro se llamaba, fue votado en 1935, pero luego ya en el clima, lógicamente, en el que vivía España, entre contienda civil, las elecciones de fueron comienzos de 1936, la expedición definitivamente quedó abortada y nunca llegó a realizarse, desgraciadamente. Y de alguna manera, si conocemos la historia de Graña, es gracias a otro gallego que vivía en Iquitos, ¿no? A Cesáreo Mosquera, que era casi como el cronista. Cesáreo Mosquera, bueno, pasa en Iquitos, antes mencionaba la curiosidad que supone casi 70, 80, 90 años después. ¿Cómo fue el final de Alfonso Graña? ¿Cómo acabó sus días? ¿Lo sabemos? Bueno, sabemos que él murió en 1934, antes precisamente de que fracasara esta expedición, antes de Iglesias Braje, antes de llegar a materializarse Bruno. Él volvió en uno de sus viajes a la ciudad, a Iquitos. Él era muy conocido ya en la ciudad porque después de que se había sentado en la selva, muchos de estos viajes, él se acompañaba de varios indígenas, de algunos de los con los que tenía más confianza, y llegaban con él a la ciudad. Y entonces toda la chiquillería de Iquitos, todos los niños rápidamente salían, corrían, y siempre decían, los indios están aquí. Y bueno, y Graña se convirtió en un personaje muy célebre, porque él era famoso por verle cruzar las avenidas principales de Iquitos con una, digamos, columna de jíbaros, ¿no?, detrás de él, que formaban, durante los días que estaban en la ciudad, de alguna manera eran, para la ciudad eran una atracción, y para los indios jíbaros pues era todo un descubrimiento. En uno de sus viajes, en 1934, él ya llevaba tiempo sintiéndose mal del estómago, enferma profundamente, se le diagnostica como cáncer de estómago, y él, cuando iba a la ciudad, vivía en casa de su hermana Florinda, allí prácticamente agoniza, pero antes de morir le pide a su hermana que le lleven al lugar donde él vive en la selva porque quiere morir allí. Los indios jíbaros, ya en familia, es decir, ya tumbados, ya no tenía fuerzas para estar en pie, llevan en una piragua a Alfonso Graña en dirección río arriba, en dirección hacia el fondo de la selva donde él vivía, y en algún punto en ese trayecto él muere. No se sabe dónde, y no se sabe todavía dónde está enterrado. Nunca se supo nada de los restos de Alfonso Graña. Del rey del Amazonas, sobre el que tú escribiste un libro que está publicado en Perú, A 10 en días del paraíso, un libro delicioso, como lo es toda la historia de Alfonso Graña. Yo creo que hay que conocer estas personalidades y estos personajes. La historia está llena de ellos, y la historia, bueno, pues se escribe en grandes capítulos, pero estos pequeños siempre hay que entrecomillarlos porque son fascinantes, y los conocemos gracias a investigadores y a periodistas tan excepcionales como nuestro invitado de esta noche, como Javier Juárez. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno, Silvia, y a vosotros. Un abrazo. Thank you. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acabamos de atravesar el Ecuador, el final de la mitad del mes de agosto, un mes en el que, por supuesto, estamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Puente entre temporadas, estamos ahí contando cosas nuevas, estamos recordando algunos momentos históricos del programa de esta temporada. Esperemos que lo estéis disfrutando. Nosotros estamos disfrutando mucho de estar con vosotros, y con vosotros estaremos también mañana a partir de la una de la madrugada. ¿Qué será cuando vuelva La Rosa de los Vientos? Os contaremos muchas más cosas. Muchas gracias por haber estado ahí. Estaremos estupendamente todos reunidos al calorcito del verano.